Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Hijos de la Cinefilia, este podcast dedicado a las series y películas de nuestro interés y con la participación de Ranma. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Luismi. Hola, muy buenas. Daco Vico. Hola, buenas tardes. Y yo mismo, el menino en persona. Y en el programa de hoy vamos a tratar el apasionante tema de los viajes en el tiempo y todo lo que tiene que ver con ello, salvo lo que son las películas con bucles temporales repetidos, tipo la de Bill Murray, ¿cómo se llamaba? Grand Hot Day. Bueno, esa es. El día de la marmota. El día de la marmota, esa no es el título, es como la llama la gente. Claro, pero así es como la conocerá todo el mundo. Sí, y querías hacer una aclaración tú, Ranma, respecto de por qué escogimos este tema, ¿verdad? Sí, porque cuando empezamos a hablar de qué películas en el tiempo podíamos nombrar, salieron 200 millones de películas. Y entonces hicimos como una distinción entre películas de viajes en el tiempo y películas en las que existe algún tipo de alteración temporal, tipo bucles y cosas así. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar de las películas que de viajes en el tiempo en referencia de que se viaja a través del tiempo. O sea, solamente hay una línea temporal y los personajes pues, van o para adelante o para detrás, ¿vale? Entonces, luego hay otro montón de películas que son de bucles temporales en las que se repite, por ejemplo, el mismo día siempre, como esta que has dicho del Día de la Marmota, o que van a realidades paralelas inventadas, como yo que sé, por ejemplo, el efecto mariposa, ¿no? Que se van creando diferentes realidades de según si va modificando en el pasado y cosas así. Entonces, las que vamos a hablar hoy son de viajes para adelante y para atrás, y ya está. Me encanta cuando te pones técnica. ¿Verdad? Yo a mi manera, a un lenguaje sencillo. Sí, señora. Bueno, entonces, ¿te parece bien empezar a ti con tu tema? Ah, venga, vale. Pues, a ver, yo he escogido tres pelis, me he ido un poquito a mi terreno y como a mí me gusta mucho, como sabéis, la animación, pues la primera peli que he escogido es La chica que saltaba a través del tiempo, que es de animación de 2005 de Japón. Jamás pensé que algo así pudiera pasarme a mí, pero voy a morir. Este ha sido mi último día. De haberlo sabido, me habría levantado antes. Eso es un salto en el tiempo. ¿Un salto en el tiempo? El tren estaba a punto de atropellarte, ¿no? Pero antes de que eso ocurriera, saltaste un poco hacia atrás en el tiempo. ¡Sí! Pues eso es un salto en el tiempo. Se supone que el tiempo es irreversible, ¿no? ¿Irreversible? Que no se puede ir atrás en el tiempo. Se suponía que hoy iba a ser un día maravilloso. Es de Mamoru Hosoda, que ha hecho otras pelis como Los niños lobos, Summer Wars, que es en la que lo descubrí, El niño y la bestia o Belle, que se distinguen sobre todo sus películas por la calidad de la animación que tiene, que son muy, muy bonitas normalmente. Entonces, ¿la habéis visto esta peli? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, vale. Pues bueno, para no hacer mucho spoiler, os explico un poquito de qué va. Es de una chica que está en el instituto, ¿vale? Que está todo el día con sus dos amigos, que están todo el día jugando al béisbol, haciendo el ganso, estudiar poco, lo típico, ¿vale? Están en el último curso ya y están un poquito nostálgicos porque ya queda poco para dejar de verse y cada uno pues ya va a ir por caminos separados, ¿no? Entonces la chavala esta descubre por accidente que puede hacer, bueno, en este caso saltos en el tiempo, a través del tiempo, saltos al pasado o saltos al futuro, ¿vale? Entonces, pues bueno, al principio, pues lo típico, se dedica a hacer el ganso y de ir para atrás, a cambiar chorradas y tal. Y bueno, la peli es bastante graciosa, es divertida, es tiernecita y tal. Y luego, pues lo típico, ya se va complicando, a veces hay algún momento que es un poquito más dramático y eso. Pero a mí me gusta un montón porque no había visto yo películas de animación de viajes en el tiempo. Y esta, además, que ya te digo, tiene una calidad muy buena, creo, la animación. Y la historia, pues, no es muy infantil tampoco. Creo que está muy bien y trata temas que son interesantes. Entonces, a mí me gustó mucho esta peli. ¿Qué os pareció? ¿Os gustó? A mí me resultó un pelín decepcionante. A ver, no en, estoy llorando por dentro. No, no, no en el argumento, sino me falla muchas veces lo que es el la animación en sí, lo que es el dibujo, porque hay escenas muy chulas. Hay una escena en que va ella como y está como todo el mundo congelado, como parado. Sí. Y ahí se ve muy bien, diciendo, aquí se lo han currado muy bien. Y luego hay otras escenas así que dices, oh, el dibujante aquí ha ido con prisa. Y creo que pasó una película que sale en DVD, ¿no? Que no es una serie de bajo presupuesto para la televisión. Uh-huh. Creo que deberían haber cuidado un poquito más. Es que realmente no sé si es CGI, esa animación, no sé si es CGI o es dibujo. Tiene 20 años esta peli, tiene 20 años ya, ¿eh? Sí, pero que en 20 años ya se hacían cosillas bien. El CGI, no sé yo, ¿eh? Más de 20 años se transformaba Goku en Super Guerrero. Pero yo creo que esta es de animación típica, rollo. No, creo que no tiene mucho. No, me tendría que documentar, pero yo creo que es más rollo dibujo, más tipo Ghibli, que está esto escrito, dibujado a mano, ¿eh? Yo creo. ¿Es todo a mano, seguro? Yo, no, ya te digo que me tendría que documentar, pero, por ejemplo, así como de las últimas que tiene, que es Belle, que esta sí que se ve claramente que ahí hay ordenador, yo creo que la de la chica que saltaba a través del tiempo tiene mucho de dibujo. Lo tendría que buscar. Voy a documentar. Vale, entonces quizás sea eso lo que me ha chocado un poquito, es decir, se nota. Entonces, claramente es el paso de los años. Y luego sí hay algunos fallos de argumento, pero a ver, es que en todas las películas de viaje en el tiempo siempre hay fallos de sí. Guión. Es que hacer una película perfecta en esta temática es muy complicado, entonces yo lo reconozco. Pero sí me gustó porque al final la chavala usa el viaje en el tiempo para lo que todos haríamos, para hacer el salvaje, ¿no? Que es un poco lo que me gusta la película, es decir, hace lo que posiblemente yo también hubiera hecho, si hubiera claro, podido. Es un adolescente, claro. Exacto, no uso el viaje en el tiempo para hacer cosas raras, ni detener guerras mundiales, nada. Va a lo suyo, como a ver, eso es lo que ese enfoque es el que más me ha gustado a mí. Pero en general muy bien. A ver, la película no le dio un 10, pero yo qué sé, en este tema específico yo le podía dar un 7. Bueno, no está mal. Oye, no está mal, ¿eh? No, pues, no para mal, lo que hay, no me quejo, para las películas que hay muchas que dices, uff, cómo han patinado aquí, está bastante bien. Sí, que me sueles dar mucha candela, así que vale bien. Sí. Yo, teniendo en cuenta que la animación es la categoría que pongo más abajo del cine, por lo cual me cuesta mucho ver animación. Estas de las que sí considero, esta sí me gustó y sí la considero una peli buena. Y si sí, yo ahí coincido con Daco, yo también le pondría un 7. Y bueno, para mí, conociéndome que enseguida suspendo una peli de animación, pues oye, esta me gustaba bastante, como he dicho antes. Mira, yo estoy leyendo que al menos yo creo que sí que está a mano, ¿eh? Esto pintado. No estoy segura. Pues mira, tendría que buscarlo más. Entonces sí explica eso, decir. Bueno, si pero es que no, pues os la he colado y ya está. No, pero a ver, que es animación, que tampoco es darle más más vueltas. No es. A ver. Sí, pero que estamos... en la época esta yo creo que la animación, al menos japonesa, no hacía este tipo de peli. Yo creo que no era hecho por el ordenador. Vale. Muy bien. ¿Y cuál es la segunda peli que tienes? La segunda peli, me voy para atrás en el tiempo, para adelante, para atrás, me voy a 1960, a la primera película de viajes en el tiempo que vi yo, que era muy chica, la vi con mi madre, y era La máquina del tiempo, que aquí se tradujo como El tiempo en sus manos, ¿vale? La americana de Rod Taylor, que es el de los pájaros, sino para quien no sepa quién es, que está basado en una novela de H.G. Wells, que era un poco uno de los padres de la ciencia ficción, que escribió cosas como El hombre invisible, La guerra de los mundos y así, ¿vale? Entonces, esta hicieron un remake en el 2002 que salía Guy Pearce y Jeremy Irons, que es basura, para mí basura pura. Entonces me voy a quedar con la antigua, que a mí me flipó. A mí me flipó ver el hombre ese que tenía la cacharra esa con la antena parabólica y se montaba como una... Y ahora de repente, claro, es que eso era para mí, es que la vi antes de incluso ver Regreso al Futuro, entonces eso era para mí la máquina de... Cuando pienso en una máquina del tiempo siempre me viene la cacharra esa a la cabeza, ¿no? Y está muy bien diseñada la máquina esa. ¿Verdad? Yo creo que muy bonita, sí. Muy bonita. Que sí, que no sé si recordáis que hay un capítulo de Big Bang Theory que los chavales se la compran y la ponen en el salón. Una réplica o la original, yo qué sé. Pues que, y yo pensé, hostia, cómo me molaría, pero es que es muy grande. Y nada, un poco el resumen es el hombre este que es un científico que diseña una máquina del tiempo y ahora se empieza a ir para adelante, más cada vez más para adelante, cada vez más para adelante. Y empieza a haber una guerra, luego otra guerra, y la guerra siguiente cada vez es peor que la siguiente. Y hasta que viaja por un accidente un poco que tiene muy, muy, muy pa'lante. Y una cosa, una pregunta que os voy a hacer, porque antes se la he hecho a Luismi. Cuando, porque lo he leído, ¿a qué año va a parar al final este buen hombre? ¿Qué año diríais que va a parar este buen hombre? A ver, yo me leí la novelita porque no es muy larga, no es muy corta esa novela. La leí hace ayer, no acabé. Hostia, qué y en el libro... Va al año 800.000, algo así, ¿no? Sí, efectivamente, a 800.000 y pico, y digo, es que se les ha ido un montón, un poquito más. Sí, ha ido la pieza de Wells, sí. Claro, Luismi me decía, pues al 3.000 o al 10.000, digo, más, ya cuando le he dicho al 800.000 me parece una barbaridad. Así que nada, pues se va al año 800.000, efectivamente. Y ahí no, hay unos bichejos muy feos y en la película nueva todavía son más feos. Y no sé. A mí me sorprendió mucho que porque claro, yo esta película la he visto muchas veces, ¿no? Lo que me sorprendió mucho es que es muy fiel a la novela, ¿no? Sí. Es muy fiel a la novela. Solo que en la novela tienes un componente ideológico que es H.G. Wells diciendo, básicamente lo que te dice en la novela es que la era industrial, ¿no? Que estaba en sus pañales, ¿no? En su época. Tienes a la élite y a los trabajadores, ¿no? Entonces lo que te cuenta es que con el paso del tiempo la élite se convirtió en una especie de humanos completamente frágiles y ñoños, ¿no? Que son los Eloi. Y luego tenemos los trabajadores que se siguieron trabajando en fábricas underground, ¿no? En el subsuelo, y por eso se fueron perdiendo pigmentación y se bueno, todo lo que te cuenta la peli, ¿no? Pues en los nobles, es eso, ¿no? La especie humana degeneró por dos caminos, ¿no? Ajá. Por el camino de la élite, se convirtieron en esta gente incapaz de defenderse y tal, y luego por el camino de los Morlocks, que son los ex trabajadores, o sea que por ahí va la cosa, ¿no? Claro, es que en la peli parece como que los Morlocks son como gromañones ahí, que como muy primitivos y muy como muy agresivos, muy malos, ¿no? Sí, yo creo que lo único bueno, tiene alguna cosa más buena de la peli del 2002, ¿no? Que dirigió el nieto de H.G. Wells. Lo único bueno que tiene es que los Morlocks se parecen más a lo que describe la novela. Es decir, esta gente paliducha y esquelética y tal, ¿no? Claro, no sé, yo es que claro, en la antigua no lo recuerdo, pero en la nueva sí que salía ahí Jeremy Irons, que era como el rey de los Morlocks, y él sí que parecía ahí como súper inteligente, pero en la antigua yo no recuerdo un Morlock súper chachi que supiera hablar y ahí... No, en la novela tampoco lo sabe, eso es todo inventado. Vale. Claro, quería preguntarte, tú que te la has leído, si eso existe o no. No, es que ya te digo, la peli de 2002 inventa un huevo. Claro. O sea, inventa un montonazo. Ajá. Es como una reinterpretación, digamos, más que una adaptación, ¿no? Y no me parece mal tampoco, ¿no? Pero a mí me pareció fallida de arriba abajo, ¿no? Cuando la vi, es flojilla, ¿no? A mí no me gustó nada. Pero la antigua está muy guay y además es una peli que la puedes seguir viendo ahora y que es bastante digna todavía. No, yo vuelvo a mis 10 años cuando me la pongo. ¿Eh? Sí. Cuando hablo del tiempo, caballeros, me refiero a la cuarta dimensión. Continúa. Explicar la cuarta dimensión es difícil porque no puede ser vista ni tocada. Si no te importa, ¿quieres refrescarnos la memoria sobre las tres primeras dimensiones? ¿Quiere que nos explique lo que ya nos explicaron en la escuela? ¿Por qué no lo explica usted, doctor? ¿Ah? Por supuesto. Por ejemplo, si me muevo en línea recta hacia adelante o hacia atrás, primera dimensión. Si lo hago a la izquierda o a la derecha, segunda dimensión. Cuando me muevo hacia arriba o hacia abajo, tercera dimensión. Por ejemplo, esa caja. Esa caja tiene tres dimensiones, longitud, anchura y altura. ¿Y dónde está la cuarta dimensión? Bueno, eso es pura teoría. Nadie sabe exactamente qué es la cuarta dimensión ni si realmente existe. Todo lo contrario, doctor. La cuarta dimensión es tan real y verdadera como lo son las otras tres. Más aún, no podrían existir sin ella. ¿Qué quiere decir? Fijémonos en esa... ¿Alguien más la ha visto? ¿Alguien quiere comentar algo más de esta peli? Yo sí tengo una duda, que es... En la película se centra mucho en lo que es como en guerra mundial, en guerra nuclear. Sí, sí. Y yo mi duda es, cuando va al futuro, no entendí si era por reinicios así de la humanidad o si era a través de la radiación de que habían mutado, las mutantes. No sé si se menciona algo de eso. En la novela no se menciona nada porque, como te puedes imaginar, la bomba atómica estaba muy lejos. Yo creo que se escribió en el 1895, me parece, si no me equivoco. Entonces todo el tema ese era completamente desconocido, ¿no? Vale, todos vale. Avances. Entonces, lo que no te explica nada, te explica... es que es muy optimista H.G. Wells, joder, para decir que en el año 800.000 todavía va a haber gente por aquí. Dando por culo. Yo digo, es que el planeta ya ha desaparecido, vamos. No, a mí ya te digo, yo también soy un fascinado con el tiempo en sus manos y la he visto, igual la he visto 6 o 7 u 8 veces y me encanta. Es de esas pelis que me siguen encantando y me gusta todo, me gusta la fotografía, me gusta la música, me gusta, Rod Taylor es una de sus películas cumbre seguramente, ¿no? Pero, ¿qué más tiene por ahí? Los pájaros. Sí, también, sí, es de esa y los pájaros y alguna más tendré por ahí, ¿no? Yo es que recuerdo que de pequeña, después de verla, mi madre se compraba el TP, ¿sabes la revista esta? La revista, sí. Bueno, una revistilla pequeñita que salía la programación, pero al final de todo, siempre había 2 o 3 páginas como con portadas para que tú lo recortaras y lo pusieras en el VHS que te habías grabado de la tele. Y había uno del tiempo en sus manos y yo lo tenía recortado y lo tuve un montón de tiempo pegado en la pared el fotograma ese. Esas carátulas molaban, lo que pasa es que luego el VHS, sobre todo con la función de doblar el tiempo, es que te cabían muchas pelis. Entonces una carátula, o sea, ¿sabes lo que te digo? Tendrías que poner 5 carátulas en una. Bueno, no, yo normalmente tenía 2 pelis, una por delante y una por detrás, fin. Y ya sí. Si había más sitio, pues dibujitos entre medio, la pantera rosa o yo qué sé. Ahora el espectador ya nos ha situado en la edad que tenemos, si no lo había hecho anteriormente. Digo el espectador, claro. El oyente. Pues sí. Pues eso, y nada, sigo con la última entonces. Yo aquí sí quiero decir que, según tengo entendido, fue la primera película que recaudó más de 2,5 millones de dólares. Así que fue un boom. Joder, qué maravilla. Yo no lo conocía ese dato. Pero bueno, no sé si es cierto. No sé si es taquilla solamente americana o es taquilla mundial. Pero ese dato sí me sorprendió de decir, qué raro que una película de ciencia ficción haya sido la pole. Es que la ciencia ficción siempre, yo creo que ha tirado mucho, porque también todas las adaptaciones de Julio Verne, pues El viaje al centro de la Tierra, las de 20.000 leguas de viaje submarino, todas estas así de aventuras, de ciencia ficción, yo creo que siempre han tenido mucho público en el cine, ¿eh? Sí, además, ahora que citas esa, de 20.000 leguas. 20.000 leguas era un blockbuster, no existía el concepto, ¿no? Pero sí, era sí, una sí. de esas pelis que Walt Disney metió una cantidad de dólares increíble, ¿no? Para hacerla. Sí, sí. O las del espacio, de naves, no sé. Yo creo que siempre ha llamado mucho la atención. Porque creo que el cine muchas veces quien lo ve es para un poco evadirte, ¿no? Y vivir un ratito en otra, no sé, en otra sí. vida que no sea la tuya, ¿no? Evadirte. Y entonces si te pones a ver un dramón o un según qué, es como, uf, me no escapo de mi realidad, ¿no? Pero estas así de tanta fantasía, yo creo que es como las novelas de los niños, ¿no? Normalmente te suelen gustar, pues cuentos de piratas, cosas de que te hagan vivir otras realidades, ¿no? Sí, claro, ir al cine es eso. La mayoría de veces es algo que no vas a vivir tú, unas veces porque es ciencia ficción, otras porque, vale, yo no soy capaz ni de subir dos peldaños de una escalera y, claro, es que para ver, por ejemplo, un director que hace películas de lo cotidiano y que son muy reales, Ken Loach, pues oye, para ver una película de una familia que no llega a fin de mes, pues dices tú, coño, como yo, pues oye, prefiero otra cosa. Que también tiene su público, pero creo que el público de masas siempre ha tirado más por pelis así más increíbles. Sí, estaba pensando yo que es que en realidad el cine y antes la literatura es lo más parecido que hemos tenido a una máquina del tiempo, ¿no? A una ventanita al pasado, ¿no? De hecho, cuando empezó el cine ya empezaron a hacer cosas históricas y bíblicas y estas cosas, ¿no? Claro. Para que la gente lo sintiera más, lo viviera más, ¿no? Ese tipo de cosas. Uh-huh. Y al mismo tiempo el cine, al depender de la linealidad, en realidad tú cuando estás viendo una película de cine estás viendo el pasado, siempre. Es como una ventana al pasado, ¿no? Algo que no existía anteriormente. Bueno, estaba la fotografía, ¿no? Pero vamos, que es una cosa bastante reciente, digamos. Y un dato respecto a lo que ha dicho antes Daco, que fue la primera peli que superó, como que hizo récord en su época de pasta. Yo hice un coleccionable de la revista Fotogramas y claro, iba año a año y como que cada año iban superándose las películas y digo, coño, el cine se ha ido superando año a año, pero luego caí y digo, no, es que con el transcurso de los años las entradas cada vez valen más, entonces claro, no se puede comparar un poco de una peli de los años 50 con una peli de hoy día. Pues claro, hoy día ir al cine cuesta pasta y en los años 50, respecto a los sueldos, sí que sería pasta también, pero claro, no es lo mismo, como dijo antes Daco, una que en los años 60 recaudara 2,5 millones que 2,5 millones de hoy. Porque 2,5 millones de hoy muy muy muy fijo que para un productor sería una ruina. Entonces, a partir de ese dato me empecé yo a fijar más que nada en los tiempos que la peli está en cartelera y en los espectadores, la cantidad de espectadores, más que en la pasta. Claro, pero ahora, por ejemplo, con las plataformas ya es que ni siquiera eso, ya te tienes que ir a espectadores solo, porque es que muchas ya ni se estrenan en el cine o están una semana o dos. Es más, yo contaría como espectador el que se ve la peli entera, hasta la letra. Si no te ves la letra, no has visto la peli entera. Es complicado comparar, porque ya no es el precio, es que seguramente cada año se abrirían muchos más cines a lo largo de todo el mundo. También, claro. Yo en el 60 seguramente que aquí en España, por ejemplo, seguramente quitando capitales de provincia y poco más. Claro, que eso ahora está yendo al revés, ¿no? Primero empezaron a ver cines solamente en las capitales de provincia, luego se expandieron a todos los pueblos hasta que en todas partes había un cine y ahora ya han vuelto a cerrar todos los cines de los pueblos y solo quedan los multicines de capitales de provincia y poco más. O sea, vuelven a ver, estamos como a principio otra vez. Claro, por eso en la entrega de los Goyas últimos se oyeron varias veces a varios actores lo de más películas en los cines, como diciendo, oye, porque en las plataformas tenemos cine para o tenemos pelis para aburrir. Pero claro, en los cines cada vez cada vez cuesta más encontrar algo bueno. Sí, pero vamos a ver, es que estaba pensando yo que, claro, tú tienes que, en los años 50, 60, sobre todo antes de la televisión a nivel masivo, el cine era una de las principales formas de entretenimiento, ¿no? Entonces la gente se iba, y claro, la gente iba en masa al cine, entonces los precios podían estar bajos porque iba muchísima gente, ¿no? Y tú oyes historias de la gente que se iba el domingo y se tiraba a la tarde viendo pelis, ¿no? Algo que hoy en día, salvo que te vaya, o sea, yo no lo haría, desde luego. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente va menos al cine, van subiendo los precios. Va menos al cine, van subiendo los precios. Y hasta que se muere por sí sola, ¿no? O sea. Sí, claro, porque los dueños, los jefes dirán, oye, que esto hay que mantenerlo. ¿Y cómo lo mantengo? Si viene mucha gente, pues es Ahora que. hay que cerrar las cuentas, sí. Sí. Rama, ¿acabaste tú con tus pelis? No, me falta una. Ah. Pasa que nos hemos ido por los cerros de Úbeda, Sí, un pero poco. ya Un volvemos. saludo a Úbeda que nos oyen siempre. Pues nada, la última peli, he escogido una película española, ¿vale? Porque para reivindicar un poco, porque yo antes renegaba mucho del cine español y en verdad, pues tienen películas muy buenas. Y he escogido la que yo creo que se han hecho varias películas de viajes en el tiempo españolas, pero para mí esta con diferencia es la mejor, que es Los Cronocrímenes. Este eres tú. Esta flecha avanza del pasado al futuro, ¿vale? Pero en este punto entras en la cubeta y viajas al pasado 1 hora y media aproximadamente, hasta aquí. Te conviertes en algo así como Héctor 2. De tu casa sería Héctor 1. Héctor 1. Héctor 1, tu reflejo en el espejo, ¿recuerdas? Mira, estás aquí, te estás viendo a ti mismo, pero solo hay una flecha. ¿Cuánto Tu tiempo? reflejo durará hasta aquí. Esto es lo que haremos. Tú te escondes aquí, yo bajo al sótano, configuro la cubeta y después subo al silo. Lo pongo todo a punto y espero que se haga de noche. Héctor 1 aparecerá. Le convenceré de que se meta en la máquina y le mandaré al pasado. Y este es el trato. ¿Qué trato? Esta peli es de 2007, ¿vale? La dirigió Nacho Vigalondo y sale de actor también él y Carra Lejalde. Y bueno, es una peli pues un poquito violenta, un poco en acción, oscurilla un poco, no es la típica peli como he nombrado antes de chorra de me voy a viajar en el tiempo y voy a hacer cosas de adolescente. No, esta ya es con mala idea, un poco. Ya es de gente con un poco de psicopatía. Entonces, pues bueno, investigando un poco, pues es que estas cosas te explotan el cerebro, investigando un poco sobre el tema de los viajes y de esta peli, ¿vale? Encontré una información que es el principio de autoconciencia de Novikov. ¿Vosotros habíais escuchado hablar de esto? En la vida. No. Pues el principio de autoconsistencia de Novikov, que se estableció a mediados de los 80, dice que todos los cambios que hagamos en el pasado tienen que ser consistentes en el presente. Es decir, es el típico principio que te dice que si cambias algo en el pasado, al final la realidad va a seguir siendo la misma. Tú no puedes alterar algo en el pasado y que luego viajes en el futuro y haya cambiado todo. Eso no es posible. ¿Vale? Entonces, esta película de los cronocrímenes, si no la habéis visto, pues iros o dejar de escuchar, porque voy a hacer un spoiler, se basa un poco en este principio, en el sentido de que tú ves viendo al protagonista como que va cambiando cosas, pero al final es la típica película que se termina y ves, es que todos los cambios que han hecho son los que han llevado a que se termine como se termina. Si no se hubiesen producido todos los cambios de la película, pues no se termina como se termina. Y eso pasa en muchas pelis, que tú ves que, wow, está cambiando un mogollón de cosas, ya verás cuando. Y luego al final te das cuenta de que en verdad si no hubiese cambiado todo eso no hubiese terminado como había empezado, porque muchas pelis de estas te ponen al principio una cosa y parece como que lo tienen que arreglar. ¿Me entendéis lo que quiero decir o me estoy liando? Exactamente. Sí, estaba pensando yo que en realidad Carral Ejalde lo que tiene que hacer, se da cuenta en un momento dado de que tiene que seguir los pasos del tipo del turbante, que es el mismo, ¿no? Que es el mismo, efectivamente. Que tiene que seguir sus propias huellas para que la cosa vuelva a su cauce, ¿no? Que es lo que le explica el Nacho Vigalondo en la pizarra. Sí. Pero eso, que muchas pelis pues te hacen creer como por ejemplo el efecto mariposa, pues sin ir más lejos, que es un referente, que tú vas para atrás, cambias alguna cosita y ya cuando vas para adelante, pues todo ha cambiado. Pues no, en este tipo de pelis que utilizan el principio este de autoconsistencia, es como que eso, que tiene que ser todo consistente, que tú no puedes llegar ahí y liar la parda, que aunque tú parezca que la estés liando parda, al final se termina y dices, ah, vale, es que esto ha pasado porque la he liado parda, porque si no, no hubiese pasado. Claro, es que aquí tenemos dos ideas. Una es la de que la línea temporal es solo una línea temporal, y la idea de que cuando tú viajas y cambias algo, estás creando una línea divergente, ¿no? Claro, pero este principio te viene a decir como que es que era la línea temporal definitiva, ya estaba previsto que tú viajaras en el tiempo y cambiaras lo que has cambiado exactamente. Sí, yo tengo una de mis pelis, es así. Claro, y varias. Y hay algunas que veremos luego que sí que siguen este principio. Entonces, como yo nunca había escuchado acerca de esto, pues eso, que empecé a analizar un poquito las películas de esta sigue esta ley y esta no la sigue. Entonces, bueno, me pareció curioso. Digo, pues nada, voy a compartirlo a ver si os sonaba de algo o yo qué sé. Y hasta aquí mi aportación. Genial, genial. Vamos allá. ¿Quién se anima a hacer el siguiente? Un segundo. Yo quería decir un par de cosillas. Al empezar el programa, ha dicho Ranma que íbamos a separar lo que es las películas de viajes del tiempo y de bucles. Pero esta película, al final, como la línea temporal es siempre única, ¿no se considera un bucle temporal? No, sí, porque... Escucha una cosa, pero habíamos quedado en que era, si es solo un bucle, lo que decía Ranma es de que las pelis de bucles muy seguidos, que se repite machaconamente, eso los apartábamos de una manera arbitraria, en realidad. Sí, no. Si me refiero a decir que al final la película es siempre un bucle. No, pero este viaja para adelante, viaja para atrás. ¿Sabes? Pero él siempre se está viendo a sí mismo. Entonces, no sabes si el personaje que vemos, o sea, al lector que vemos de primeras, realmente hay un lector del futuro. O sea, claro, él no es el primero. Claro, pero ahí está, es del pasado. Que es lo chulo. Pues al final es como un bucle. No, pero él viaja adelante y cuando viaja para atrás, pues se encuentra consigo mismo porque está viajando al pasado. Yo me refería a bucle. Como por ejemplo, o bien el día de la marmota, o bien tipo de peli de que tú cuando alteras algo a lo mejor creas una, como el efecto mariposa, una realidad que no existe, que no te encuentras contigo mismo porque estás en otro rollo diferente. Y ahora vuelves otra vez a cambiar y vuelves a saltar, pero que no es una sola línea temporal. Este, por ejemplo, es un poco la... o sea, aparece todo el rato él. Claro, es él. Porque va para adelante y va para atrás. Igualmente es difuso, ¿eh? O sea, no es una cosa súper exacta. Era para hacer un poco filtrado, pero que si nos ponemos a investigar, seguro que nos hemos dejado pelis que cabrían aquí y otras que a lo mejor diremos que se podrían considerar como bucle. Porque es que es muy... Eso, es difícil hacer la separación un poco. Exacto. Es que yo en esta película, si tomo como un bucle temporal toda la película, dices, pues es toda la película es como un bucle, porque al final va a ser siempre como un reinicio entre ellos. Claro. ¿Vale? Y luego la segunda cosa que me llamó la atención fue de que yo antes de esta película vi la película del Prestige, la de... Ay, ¿cómo se llama? La de Christian Bale. ¿Vale? Y me recordó mucho el científico a esa película, que en el Prestige usaban a Tesla y aquí usan como a un Tesla español. Bueno, pero está de antes, creo. En los cronocrímenes tiene ahí sus añitos, ¿eh? A ver, es del año 2007. ¿Cómo? ¿Que Nolan se ha copiado de una española? No me lo creo. O al revés. Vamos a ver. El Prestige 2006. 2006. Y esta 2007. Mira, salvamos a Nolan. Lo salvamos. ¿Nos hemos copiado de una película de Nolan? No, pero yo no le veo, porque el gran truco, el Prestige, este es otro rollo, porque es, no sé, ahora hago spoiler de la peli. No, a ver, que no estoy diciendo esto, que me recordó esa parte de decir, cojo un científico ahí que, vamos, de la nada, el hombre está ahí y fíjate, es un máquina. Me resultó curioso. Puede ser. Pero no veis como que para ser española, ya no me gusta usar esta frase, pero la voy a decir, que está muy bien esa peli, que tiene mucha inventiva y que está a nivel de... Es que, claro, ya luego las pelis que he visto españolas de viajes en el tiempo son un poco de... No a ver, sé. Yo para ser española está súper bien, tiene, o sea, no tiene fallos de guión, o sea, tú lo ves y todo te concuerda. Todo cuadra. No dices, claro, exactamente, todo cuadra. Dices, ah, vale, ahora lo entiendo todo. Conforme avanza la película te das cuenta de que todo concuerda, no ves... algo extraño que dices, ¿qué ha pasado aquí? Además que la sigues bien, porque hay algunas de estas de viajes en el tiempo, como por ejemplo Primer, que la he visto 800 millones de veces, y es que llega un punto siempre de la peli que ya me pierdo, ya digo, ya está, aquí ya me he perdido, porque es tan enrevesada, ya cuando empiezan a encontrarse con ellos mismos tantas veces, que yo ya estoy perdida, ya, pues que no puedo. Y esta vas siguiendo bien, la vas comprendiendo bien. No, para ser española, y lo hemos dicho, no hay que criticar, pero hay que decir las realidades. Sí. Es admirable que una película española tenga esta calidad y en esta temática tan complicada de luego ejecutar. A ver, ¿y vosotros creéis que ha hecho algo mejor que eso, Vigalondo? Yo creo que no. ¿Mejor que eso no? Sí, es que yo estoy pensando en sus pelis y es que son más una chorradita, ¿no? O sea. Sí, a ver, a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta la de Extraterrestre, me gusta la de Colosal, me gusta, pero eso, pues más el corto ese que tenía de 7:35 de la mañana y tal. Pero la de los cronocrímenes es que es una peli de culto a nivel mundial, es como Rec. Es que es eso. Sí, las otras son como más normalitas, pero esta, hostia, no sé, yo la veo uno de los peliculones de referencia de viajes en el tiempo. Es un clásico, ya, sí. Que no es fácil meterse ahí en ese saquito, ¿no?, de películas de referencia, ¿no?, en un género entero, joder. Yo creo que también al haber hecho esta peli lo catapultó un poco a poder seguir haciendo todo lo que hizo, ¿eh? Porque ha hecho cosas, estoy viendo así un poquito incluso internacionales, la de Colosal, por ejemplo, o la de Paradise Hills, que me parece horrorosa. Yo creo que esta, si no hubiese empezado con la piedrecita de los cronocrímenes y otras cosas que tiene antes, pero bueno, esta creo que fue la que lo catapultó, no sé. La de Paradise Hills no me huele a Vigalondo, me huele más que nada a... ¿Tú quieres dirigir esto? Mira, que es que varios se han echado para atrás ya. Y que le dijeron, venga, te vamos a pagar tonto. Y dijera, sí, hombre, sí, por esa cantidad es claro que sí. Es mala de cojones, ¿eh? Esta peli. A ver, a mí me gustó la de Open Windows. Yo no he visto Open Windows. Muy original, pero bueno, que es curioso de que este hombre... Cuando hizo esta película, ¿qué tendría? 20 y pocos años, ¿no? A ver. Pues, o sea, pues. Es que era casi un estudiante de Open de Windows, pues que escucha, el Open Windows es de 2014, que la de Cronocrímenes es de 2007, siete años más tarde. Por eso que digo que este hombre no es tan mayor, ¿eh? Que ande ahora por 50 años así, no creo que tenga muchos más si los tiene. A ver. Ahora te lo digo. Es del 77. 46. O sea, hizo los cronocrímenes... Con 25 años, más o menos, ¿no? Ostras. Sí, sí, ¿ves? Un niño 30 años. Ostras. 2007 con 30 años. Es que es súper joven para hacerlo también. Es que, joven, es todo mérito, ¿eh? Es todo mérito. Sí, sí. Hombre, yo creo que tendría una buena idea. Y además de salir él, también he contado con el Carre Alejalde, que yo creo que es un actorazo. Y tener el peso de a lo mejor un apoyo financiero bien, porque la película tampoco necesita ahí un presupuesto de la leche, porque en verdad no es una buena historia que tiene. Sí, pero además piensa, es una pesadilla a nivel de planificación, a nivel de storyboard. Sí, y todo sí, esto, pero que de, no, correcto, correcto. De edición, es una pesadilla de cojones esta peli. Sí, pero me refiero que no necesitas un presupuesto que te cagas de efectos especiales ni cosas así. Ah, no, esto es puro ingenio. Sí, sí, sí, por eso. Pues eso, pues hasta ahí mi aportación. Muchas gracias, Rama. Ahora le toca a uno de los chicos. Venga, le tiro yo. Venga. Hola. Bueno, pues yo la primera película que iba a elegir es Project Almanac, que es una película del 2015. No tiene actores de gran renombre, ni director de gran renombre. El único personaje que podemos medio conocer es Johnny Weston, que lo hemos visto en Persiguiendo a Maverick o en Divergente. Los demás son totalmente chavales anónimos, al azar, en un casting casi de barrio, por así decirlo. Y la película, pues, la trama es lo típico. Es un chaval, vive con su hermana y descubre en su sótano pues una especie de planning, de libro de instrucciones de su padre. Y empieza a construir lo que el padre dejó a medias y al final se da cuenta de que el padre era un científico así un poco loco y se da cuenta de que ha creado una máquina del tiempo. Solamente se encuentra con el problema de la energía y ahí entra en juego un Prius, que es donde se va un poco la pinza de la película, la forma de conseguir la energía. Pero luego lo importante es de que se junta con unos cuantos amigos para un poco, le comenta lo que ha descubierto y a raíz de ahí empiezan a hacer un tipo de viaje de prueba cada vez más hacia atrás. ¿Y qué es lo interesante de la película? Que lo que dije antes, que use la máquina para su beneficio propio, es decir, para hacer su salvajada. Lo que haríamos todos, ir para atrás, ¿para qué? Para ganar dinero, para repetir un examen, para si la chica que hemos quedado o el chico que hemos quedado no ha dado largas, vamos a repetir la cita. Y al final creo que eso es lo que se hace un poco divertida, hasta que al final pues entra el conflicto de que el problema de viajar en el tiempo. Que si cambias cosas, luego el futuro, en este caso, sí cambia. No es como la película que hemos hablado antes de los monocrímenes. Aquí, si el futuro se va alterado, crea distintas líneas. Y cuando quieren arreglar lo que han hecho al pasado, cada vez lo lían más y más y más y más y más. Es mi séptimo cumpleaños. ¿Y eso qué es? Dios, tenéis que ver esto. Ahí, fijaos en el espejo. Ala, no puede ser. Ese de ahí soy yo. Luis viene del taller de mi padre. ¿Qué narices es eso? ¿Prototipo de reposicionamiento temporal? ¿Y eso qué significa? Viajar en el tiempo. Tenemos que construirla. No podemos construir una máquina del tiempo. ¿Habéis visto el vídeo? Creo que ya lo hemos hecho. Venga, ¿estáis preparados? ¡Chicos! ¡Lo conseguimos! ¡Es ayer! ¿Iremos a la cárcel por hacer trampas en la lotería? Habéis acertado 5 de 6 números. ¡Tenemos que volver y hacerlo otra vez! No voy a ganar la lotería 2 veces. ¡Es $1,000,000! ¡Estáis de coña! Hola, bienvenido. Y hasta aquí llego, para que la quiera ver, que la vea. Estaba pensando yo que cuando decías lo que haríamos en las pelis, ¿no? Es que siempre en las pelis del tiempo, lo que dices tú, ¿no? Los chavales que hacen trampas. En las de zombies te irías a un supermercado. En las de El Hombre Invisible te irías bueno, ya sabéis. A un vestuario. Exactamente. Es siempre un poco lo que hacen los protagonistas, ¿no? Sí. O sea, hacen locuras. Es que yo creo que él, yo lo pienso muchas veces, ¿qué haría yo? Pues eso. Por eso me gustó la película. Es decir, para eso está, ¿no? Para Daku sí. Quiere quedar guay de que yo he quedado de carca y él es como un adolescente, pero no os dejéis engañar. A ver, no. Yo tengo 22 años que he cumplido. Padre de familia ya, ¿eh? Oye, pero que lo sigo haciendo. Yo también me da la máquina del tiempo y yo... ¿Tú te irías como la chavalería ahí a un festival? Yo al festival ese me iba, también te lo digo. Al festival de música que se tiran ahí 8 horas de fiesta. Al festival no, pero irme al jueves para ver el número de la primitiva, lo primero. Ah, pues yo me iba al festival a ver un concierto de gente. ¿No te irías a ver algún grupo que ya sabes que no puedes ver, por ejemplo? No, es que a base de primitiva me compraría el grupo. Coño, pero los Beatles no te los puedes comprar porque están muertos. ¿Cómo que no? A base de... Pues echo para atrás. Y me los compro. Te compras los Beatles, ¿no? Y los conservas en formol. La discográfica me la compro para mí. No hay que comprar Beatles. Creo que con más a una persona sobra. Mejor es. Déjala ahí quieta. Pero pues nosotros la vimos el otro día porque yo ya la había visto hacía tiempo y Luis Mino. A mí lo único que me molesta de esta peli, pero ya es tema personal, es que es rollo found footage de este de metraje encontrado, ¿vale? Y a mí me marean un poco las pelis estas de cámara en mano de... Porque me mareo, no sé, como Rey y todas esas, me gustan, pero me mareo. Es la única pega que le echaría a la peli. Que tiene todo el sentido, claro, pero que yo me mareo. Es que ahí, claro, como la película empieza porque el protagonista encuentra una videocámara en claro. que él se ve grabando una escena del supuestamente futuro, dice, sí, sí. Entonces, claro, ahí toda la película ya entra en ese, al final es un bucle, sí. Al final es otro bucle de que se va grabando a sí mismo y sus progresos para hacer la máquina. Claro. Pero sí, es un poco a veces mareante esta grabación en primera persona. Sí, sí, yo hubiera votado también porque la peli se hubiera grabado normal y no cámara en mano y así la rubia saldría más. La hermana, ¿no? Claro, porque siempre está detrás de la cámara. Claro, es verdad. Bueno luego te paso el nombre de la actriz, no te preocupes. Bueno, pues la segunda película es... un poco muy similar, así un poco viaje en el tiempo en plan broma, que es Yakuza al pasado, pero voy a elegir solamente la primera porque la segunda ya es un poco alargar el éxito de forma descontrolada y volvemos un poco a lo absurdo de viaje en el tiempo. Nos encontramos con una pandilla de amigos y el sobrino de uno. Que están todos, son ya cuarentones, viven amargados, las novias les dejan, el trabajo les va mal, a otro la mujer lo tiene amargado, perdido, y deciden irse pues un fin de semana a una estación de esquí a pasarlo bien. Y nada, pues se meten en un jacuzzi, hacen una mezcla con un Monster, un Red Bull, no se sabe bien lo que echan ahí al jacuzzi, total, que se crea una especie de agujero de gusano. Y aparecen, creo que era 30 años más atrás, cuando son adolescentes. El típico viaje de fin de semana consiste en privar, procurar que piquen y pasarse de rosca. Pero en el 2010, 4 amigos descubrirán un nuevo nivel de descontrol. Te toca. Voy. Vale, pero ¿qué os pasa? No sabéis ni meter una moneda en un vaso. Vamos a entrar en una escuela, robar un coche de policía o algo así. ¿Tienes anfetas? ¿Qué? Chicos, venid a ver esto. ¿No os parece un poco raro unos tíos bañándose juntos en un jacuzzi? Se le llama camaradería. ¿No has visto la peli Cerdos Salvajes? ¿Qué coño pasó anoche? ¿Había una fiesta retro este fin de semana? Aquí pasa algo raro. Ese tío lleva un Walkman. ¡Mira, calentadores! Seguro que hay una explicación para esto. ¡Un rizado largo! Perdona, ¿de qué color es Michael Jackson? ¿Negro? ¡Festival de invierno del 86! ¡No lo entiendo! ¡Hemos viajado al pasado! Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pueden hacer estos chavales para cambiar su vida, para que su futuro no sea tan, tan lamentable o tan desastroso. Al final es lo que he dicho, es creo que es lo que haríamos todos si tenemos la oportunidad. Cambiar las cositas que creemos que luego no iría mejor. Y también pasa como la peli de antes, crea líneas temporales alternativas. Es decir, lo que cambias en el pasado se afecta en el futuro. Yo es que la hemos visto hace un rato esta porque yo no la había visto y me ha molado un montón cuando se van para atrás y para saber dónde están, ¿no? En qué época está un chaval, uno de los protagonistas que es negro, le dice a una chavala, pero en esta época Michael Jackson, ¿de qué color es? Y dice, negro, y dice, mierda, estabas en el pasado, porque claro, cuando se grabó la peli Boya era blanco, Michael Jackson, y digo, joder, que viene, me hizo gracia el chiste. Yo tengo que reconocer que yo la vi hace años, pasó sin pena ni gloria, pero oye, yo creo en las segundas oportunidades, hoy se la he dado y oye, me he reído y ahora la otra vez me deshice de ella y ahora voy a tenerla ahí guardadita. Vamos a dejarla ahí. Es la típica peli que ahora ves y salen un montón de actores conocidos que a lo mejor la otra vez si la viste no la reconociste, claro, también. Eso a mí, por ejemplo, suele pasarme mucho. Vemos una peli nueva que yo la vería en su época, esta, y claro, vemos una peli nueva donde más o menos conocemos a dos o tres actores de los que salen, pero claro, si la vuelves a ver X tiempo más tarde, pues dices, ostras, y cómo no me di cuenta yo de que salían todos estos. Oye, pues porque estos se han hecho luego más populares más tarde, sí. Y ya está. Sí, sí, sale un montón de gente. Yo aquí sé cierto que no sé si vosotros lo habéis pensado, de decir, cuando a John Cusack, que digamos que es un actor con renombre, le dieron el guión para leerlo, no entiendo cómo aceptó este papel. Es que no me cabe en la cabeza. ¿Es un tipo como él? John Cusack es el productor. O sea, no lo sabía. O sea, sí, que es una idea de él. Vale. No, pero si te lo piensas, esta es la típica peli que funciona. O sea, te dará más o menos beneficio. Pero pérdidas, esta es la típica que como es gamberra, pues la gente va al cine, si no en cine luego te la compras, o si no o te la compras luego la ves en plataforma, pero esta es la típica que tarde o temprano la terminas viendo. Y creo que muchos actores dicen sí a papeles, o en este caso, no solo un papel, sino a poner pasta, porque dice, mira, esto huele a que yo, si invierto 10, mínimo 10, voy a recoger otra vez. Pues te lo puedo decir, te lo puedo intentar buscar, la recaudación. Pero, a ver, sería buena porque si luego hiciera una segunda parte, seguramente le iría bastante bien. Yo la verdad que pensaba, porque nunca la había visto y no la veía porque pensaba que sería muy mala a nivel de colega, ¿dónde está mi coche? Y cosas así, ¿vale? Y en verdad no es tan mala, está bastante entretenida. Así de domingo por la tarde y eso está bien. Está bien. Y es consistente, es decir, lo que hace en el pasado luego se refleja en el futuro bien. Sí, sí. Mira, os digo, el presupuesto fue de 36 millones y la recaudación fue de 64. O sea que ni dobló el presupuesto. Así que tampoco fue un... Sí. No, pero que, oye, que... A ver, dinero de gasto, realmente. Que no perdió, ganó. No, por supuesto. Estaba pensando que John Cusack hace tiempo que no saca nada, ¿no? Se le ha ido para abajo la carrera a ese tío. Pues no sé. Yo la última que recuerdo suya era la de esa de 1800, la de la habitación, esa que se le iba a la olla. Pero esas ya son 15 años, ¿eh? Pues, y la de pues no sé. La de 2012, ¿no? ¿2012? ¿Cuál? La del fin del mundo, la de 2012. Que se acaba el mundo. Esa pues no la he visto. 12 años. Pero esa es del 2009 también. Ah, cierto. Pues no tengo yo aquí mucho apuntado de... Mira, tengo una que es de 2016, Eso no hay que nombrarlo. Que se llama Conexión Mortal. No. Como con el... Nada, ¿quién es este? Con Morgan Freeman, haciendo de Morgan Freeman, ¿no? Así como una peli de barcos de la nieve o algo así. Para coger el cheque, ¿no? Sí. Y Jacuzzi al pasado 2, que es de 2015, ¿eh? Que ya... Que no es tan antigua, ¿eh? Pero creo que ahí no sale, que ahí produjo solo. ¿Sí? Pues ya más nueva ahí, que esto no veo nada. Ahí pusieron en su lugar al prota de la serie... Ah, mira. Que no me acuerdo ahora, pues esa. Mira, aquí hay otra de 2019, Tierra de Violencia. No sé, parece como de indios o así. Pues ya no tiene pinta de haber hecho pelis demasiado destacables últimamente, ¿eh? Pero a ver, es que también él tuvo su década buena entre el 2000 y el 2010. Pues digo, cuando Alta Fidelidad y todo el rollo ese. Exacto. Hizo Serendipity, esa película. Chorras, pero a mí me gustaba. A mí como actor me encanta. Como Sergio Markovich. Estas estaban bien. Luego ya se perdió. Como lágrimas en la lluvia. Sí. No, pero muchas veces los actores es como... de una actriz que ha dicho, luego veremos a ver si lo cumple o no, de la que voy a hablar luego, que es Anya Taylor-Joy, que ella dice que no, que ella, el estrés este de Hollywood, que va, que ella va a estar unos años y luego en plan tranqui. Pues a lo mejor este hombre tiene ya su vida resuelta y dice, espérate, yo a partir de ahora lo que yo quiera y cuando yo quiera. Y ya está. Bueno, pues para terminar con Kyusha, he encontrado unas declaraciones que hizo en el 2023 y en el que dijo Hollywood es una casa de putas. Mira tú. Así que ya un poco sabemos por qué no lo estamos viendo, está claro, ¿no? Sí. Hombre, lo he dicho antes. Bueno. ¿Paso a la tercera o algo más? No, dale. Venga, pues la tercera que elijo es distinta a las anteriores, que es Medianoche en París. Qué bonita. Que es una película del 2011 de Woody Allen como director. Para mí es su mejor película, para mí. Luego ya cada uno que diga lo que quiera. Para mí la segunda, así que vas bien. Venga. Y bueno, como reparto, creo que podemos destacar a Owen Wilson, que es un poco la estrella invitada en el reparto. Y la película se basa en que nos encontramos una pareja de casi recién casados, que están, ¿cómo se dice? Pretendidos, no. Pretendientes. Comprometidos, correcto. Y hacen un viaje a París con él con sus suegros y con la novia. Él es un escritor así un poco en horas bajas, no está inspirado, no encuentra nada que hacer. Y en una de esas noches en París, que la familia va por su bola, a él no le gusta tanto ir de rico como con la familia de su novia, pues decide darse una vuelta por París. Se mete en un taxi y aparece pues un siglo atrás. Y se encuentra con Picasso. Y claro, como él en parte es un artista, es un escritor, pues le fascina ese mundo del siglo pasado de París. La época de oro, sería sobre 1930, más o menos. Y se da cuenta de que cada noche, o sea, de primeras piensa que es un sueño, y a la noche siguiente se va al mismo sitio, 12 de la noche, al mismo cruce de París, llega otra vez el mismo taxi y otra vez lo mismo, viaja al pasado. Lo interesante de la película, pues que aparecen personajes como Picasso, aparece Hemingway, aparece mucha gente importante de esa época, que es realmente la gracia de la película, de ver a esos personajes reales, entre comillas, y verlos físicamente, verlos o cómo se comportaban o cómo se supone que se comportaban en aquellos años. Did you get in last night? Not that late. I'll probably end up going on another little hike tonight. Where'd Gil run off to? I've been walking around Paris. Where do you think Gil goes every night? He walks and gets ideas. Mm-hmm. Why are you so dressed up? I was just doing a little writing. You dress up and put on cologne to write? Because you know how I think better in the shower and I get the positive ions going in there. Pero aquí, digo, aquí no entramos en viaja en el tiempo para cambiar cosas, ni para mejorar cosas, ni... Es simplemente una historia de amor, por así decirlo. Estaba pensando yo que estas películas de viajes en el tiempo tienen básicamente como tres mecanismos que propician, ¿no?, el viaje en el tiempo. Uno que puede ser la fantasía pura y dura, como es este caso. Luego tenemos los que son fantasía, pero te lanzan... Te meten el discurso científico, ¿no? De que, para que te lo creas, ¿no? Gente con bata y tal. Sí. Los que se basan en principios físicos, como el planeta de los simios. Y luego están los que no se explican en absoluto. Claro, claro. Que son unos científicos que se han currado una máquina del tiempo del carajo. Y luego hay otros que viajan en un armario, en un jacuzzi, en un taxi... en una lavadora, cualquier cacharro te vale para viajarte. Bueno, hablando de eso, en Regreso al Futuro creo que al principio iba a ser una nevera. Una nevera, sí. Sí, sí. Una nevera. Pero como mejor cabía uno. Sí, sí, porque cualquier cachivache, bueno, eso le da cachondeo también a la película, entiendo, ¿no? De que sea, yo qué sé, pues eso, en el caso de algunas pelis, un armario o un jacuzzi, ¿no? Pues ya... Solo la idea pues ya te hace decir, esta peli es muy científica, no es. No se van a parar a explicarte el mecanismo del viaje, ¿no? Porque como la que tú dices de Medianoche, creo que el hecho de cómo llega al pasado no es importante, ¿no? Sino ya lo que hace allí, ¿no? Que es como más contemplativo, ¿no? No de tanto de intentar cambiar cosas, sí, sino sí. De aprender, ¿no? De espectador, él es un espectador. Sí, a mí me gusta mucho esa peli. Es muy estilo Woody Allen, creo, en el sentido de eso, de que no está tampoco en una trama ahí, sino eso más como una aventura que le pasa, como muchas veces las pelis suyas, ¿no? Que cuentan aventuras de los personajes que tienen, a veces más fantasiosas y a veces más reales, ¿no? Pero me gustó mucho y me gusta mucho también el papel que hace Marion Cotillard, que sale muy guapa también en la película. Cierto, cierto, cierto. ¿Cómo te has podido olvidar a Marion Cotillard? Ah, es que de Batman la tengo perdida. Wow. Pues a mí me recuerda a la Rosa Púrpura del Cairo. Sí, exacto. Donde no se explica nada en absoluto, el tío sale de la pantalla y tira para adelante, ¿no? Claro, es que en muchas pelis de Woody Allen pasa eso, que te explica pues una aventura ahí loca que se le ocurre por la cabeza y te explica la aventura, pero no te explica cómo ha llegado a la paranoia esa suceder, ¿no? Tú te lo tienes que comer como, bueno, como quien ve un sueño ajeno y ya está. Sí, es un poco como realismo mágico, ¿no? Algo así. No. Pero es lo bueno de no usar una máquina. Es decir, no tengo máquina, no tengo problemas en ir ni en volver. Simplemente aparezco allí. Y al día siguiente aparezco otra vez en mi tiempo. Y ya está. Y dejas el proceso de viajar el tiempo totalmente olvidado. A mí me crea un poquito de angustia esta peli por el protagonista, porque claramente ves como que le gustaría mucho vivir en el otro tiempo, ¿no? Porque el presente pues no le gusta, en verdad no le gusta su novia, ni le gustan sus suegros, ni le gusta su vida actual, y cuando está en el pasado pues está súper feliz y súper a gusto y él ve que encaja allí y que como encuentra a la chavala esta, pues la Marion en el pasado pues es como yo pertenezco aquí, yo no quiero volver, ¿no? Sí, pero al final son cuernos, ¿no? Bueno. Al final le da un poco igual Hemingway, le da un poco igual Picasso, al final vuelve por lo que vuelve. Sí, sí. Entonces... Al final, por eso digo, al final es una historia de amor. Sí, es un espectador, es un espectador, pero que se enamora. Ya, sí, sí. Sí, es una de las mejores películas en su última etapa, ¿no? Que ha hecho, yo creo que esa y la de Match Point seguramente sean de los más destacados del último tramo de Woody Allen. Sí, para mí esa era la primera vez. Sí, es que a mí Match Point y la de esta, la de Medianoche, son dos pelis que me encantan suyas. De la etapa nueva, ¿eh? Mm. De la última, porque me parece que este tío ya poco bueno, más. Sigue siendo, ¿eh? Este hombre no para. Bueno, bueno, cuando se estrenó, yo siempre hago referencia a esto, cada vez que alguien dice, bueno, será la última. Ana Rosa Quintana en un programa enterró a Clint Eastwood cuando hizo Gran Torino. Dijo, tenemos que ir todos a verla. Yo fui ayer al estreno y es buenísima. Tenemos que ir a verla, entre otras cosas, porque será muy posiblemente la última de Clint Eastwood. Y no veas Clint Eastwood. Que después, que Gran Torino tiene ya... Vamos. 20 años, tranquilo, ¿eh? Tranquilamente. Sí, sí. Bueno, entonces ya dijiste tus tres pelis, Taco. Sí. Vale, pues entonces quedaríamos yo y Luismi y yo, perdón. Pues nada. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos peleamos? ¿Quién entra primero? Yo qué sé, lo que tú quieras. Pues si quieres empiezo yo. Venga. Vale, tengo una de mis pelis, tiene similitudes con Medianoche en París, que es En algún lugar del tiempo, esta película protagonizada por Christopher Reeve y Jane Seymour, la autora Queen, si os acordáis, ¿no? Y Superman, Superman. Sí, es del año 1980 y trata de un escritor teatral, o sea, de un dramaturgo, que viaja, se toma un fin de semana sabático en un hotel, ¿no? En un complejo hotelero así como antiguo, y dando una vuelta por el museo del hotel encuentra la fotografía de una actriz de los años 10, ¿no? 1910, de esa época. Y se enamora perdidamente de esta mujer que, por cierto, aparece al principio de la película, ¿no? Ya mayor, en una escena en la que se acerca a Christopher Reeve y le dice, vuelve a mí. Así como crípticamente, ¿no? Con voz de Darth Vader, vuelve. No. Y sí, esta señora, que por cierto, está ambientada en 1939, pero iba vestida como de los años, o sea, vestía como de los años 20. Bueno, es igual. Y entonces este chico lo que está completamente loco por esta mujer, ¿no? Y lo que se le ocurre, aquí viene el mecanismo, lo que se le ocurre es hablar con su antiguo profesor de filosofía de la universidad, que ha escrito un libro sobre viajes en el tiempo, ¿vale? Y le pregunta, ¿es posible viajar en el tiempo? Y este tipo le dice, bueno, a mí me pasó una vez que... estaba en este hotel antiguo, ¿no? Y de alguna manera psicológicamente estaba tan metido en el ambiente del hotel y en todo lo que era la época del apogeo del hotel, ¿no? Que por un instante conseguí viajar en el tiempo, ¿no? Entonces la idea detrás del viaje en el tiempo en esta película es que de repente Christopher Reeve se viste de época, quita todos los objetos de la habitación de este motel, ¿no? Quita todos los objetos modernos y empieza a autohipnotizarse, ¿no? Autosugestionarse, diciendo, estás en 1910, todo el tema este, ¿no? Y eso lo hace durante un montón de tiempo hasta que de repente se despierta en este hotel en 1910 y ahí empieza la historia de amor con Jane Seymour. Es decir, que también es muy loca, o sea, es muy, muy fantasiosa, aquí no hay no hay ninguna cosa científica, ¿no? Y esto es del escritor Richard Matheson, que lo recordaréis porque es el escritor de Soy leyenda, ¿no? Que tiene tres adaptaciones cinematográficas. Y la verdad es que la película la había visto anteriormente en el siglo pasado, o sea, que telita. Sí. Y vista ahora me pareció más ñoña, más cursi, más se me vino abajo un poco, ¿no? Pero del mismo modo tiene cosas muy bonitas. La música de John Barry es muy, muy bonita, una de sus mejores composiciones, ¿no? Y de hecho es una película de culto en donde se reúnen los fans de esta película, se reúnen cada año, ¿no?, en este hotel donde se rodó la película, y hacen un como se visten de época, y va la actriz, y fue Christopher Reeve, y va la gente de que hizo la peli, ¿no? Ah, sí, eso no lo sabía. Sí, es un poco como lo que hacen los de El Gran Lebowski, que hacen un poco lo mismo, pero a lo grande, ¿no? Hacen un festival. ¿Esto dónde es? ¿En América o en Inglaterra? No, esto es en Estados Unidos. Ah, oh, está lejos. Sí, yo estuve viendo vídeos en YouTube y ahí todos los fricazos, ahí cosplay, ¿cómo se dice? Cosplayan, haciendo cosplay, vamos. De época ahí y con Jane Seymour y tal, que por cierto se enamoraron durante el rodaje, bueno. Y esta es mi primera peli, no sé qué más puedo decir de ella. ¿La viste vosotros? Yo sí la vi, a mí me pareció un poco ñoña también, pero como es de viajes en el tiempo, pues vale, pues entonces es bien, pero era un poco ñoña. Y me pareció un poco locura eso de, no acabas de saber muy bien si el tío realmente viaja al pasado o es que se vuelve completamente loco y empieza a tener alucinaciones, ¿no? Pero bueno, bien, lo compro, pero no me dan ganas como de volver a verla tampoco. La recuerdo cada vez más pastelosa, pero bueno, también es verdad que la doctora Quinn me cae regulinchi, entonces pues así como de revivirla, pues como que no tengo muchas. A ver, yo no tengo ningún, o sea, no estoy ni a favor ni en contra de esta actriz, ¿no? Pero la verdad es que ahí salen súper jóvenes y súper guapos los dos. Bueno, a ver, él nunca ha sido guapo, ¿eh? ¿Cómo que no? ¡Ostras! ¿El Christopher Reeve guapo? No. Joder, manda cojones que aquí un señor heterosexual tenga que defender la guapura de... Hombre, guapo, guapo, este hombre nunca ha sido, pero vale. Joder, a vosotros con planta, coño. Superman, a ver, decir la verdad. Pero en verdad... Yo vi encantado. No, espérate, que yo he dicho que guapo. Eso de que nos pone ya son palabras mayores. ¿Por qué Superman? Pero si no fuera Superman, nos gustaría tanto. A ver, yo como, o sea, como actor... Prefiero un... callarme. Para no salir descargado. A ver, quitando aparte el tema de Superman, que ya sabéis que a mí me tira demasiado, la película a mí me falla porque cuando empieza al principio que comenta como que él cree que ha conocido a esta actriz como en otra vida o así, en otro... Es que no llega a entenderlo bien. Cuando empieza, en su sesión de viajar al pasado es porque él cree que ya ha estado con ella. No sé si lo recordáis. El tema es el siguiente. El tema es que primero tenemos la escena donde está... La primera escena de la peli donde está con sus compañeros de teatro y aparece esta mujer que no sabe quién es esta mujer y le dice que la mujer es Jane Seymour, pero ya mayor. Y le dice, vuelve a mí, y se va. Y entonces pasan 5 años, vemos que el tipo ha prosperado como dramaturgo y ya te digo, va a este hotel y de repente ve la foto de esta mujer y se enamora perdidamente. Hay un momento dado en el que está intentando viajar en el tiempo con este autohipnosis y te entrevera con una escena donde va a, como se dice, a la recepción del hotel para ver si está consiguiendo algo, ¿no? Y ve que su nombre aparece en los libros antiguos que se encuentra que estaban archivados, ¿no? Y entonces aparece ahí su firma en un libro antiguo y dice, y es la confirmación, ¿no?, que le hace seguir para adelante con su proyecto de viajar en el tiempo, ¿no? Es todo una fantasía moruna, o sea, no le des más vueltas. Vale. Yo hace pocos años se la mostré a Rasma y yo tuve la misma sensación que el menino. Yo la estaba viendo y me estaba pareciendo ñoña. Yo ya la había visto antes, pero me estaba pareciendo ñoña, pero yo decía para mí mismo, antes molabas más, ¿no? Pues eso. Es que a mí me la vendió como también, hay una peli de viajes en el tiempo con la doctora Quinn y Superman, como no la has visto, y yo, pues no, pues te va a encantar. Yo creo que cuando terminó se quería esconder debajo de las piedras, porque no me preguntó nada y lo dejamos pasar como un tupido velo. Que la peli está bien, ¿eh?, pero que creo que luego se arrepintió un poco de haberme dicho que era tan molona. Vamos a ver esto. Es un poco, claro, es que la peli básicamente es un encoñamiento temporal, ¿vale? Sí. O sea, no, ese es el tema, joder, que en un fin de semana ya es la locura estos dos. Quería decir, antes de pasar a mi siguiente película, que aquí sale también Christopher Plummer en Un lugar en el tiempo. Ah, sí, es verdad. Como el villano, que en realidad el villano es un villano aguachirle, ¿no? Porque el tipo es el representante de la chica, de la actriz. Mm. Y es decir, que no es que sea un asesino de masas el tío, es un representante de actriz, o sea, no... Y bueno, voy a meterme ya en mi siguiente peli, que podría ser, por ejemplo, Los pasajeros del tiempo. Título original, Time After Time, como la canción de Cyndi Lauper. Dirige Nicholas Meyer en 1979, protagoniza Malcolm McDowell, David Warner, Mary Steenburgen. Y esta película trata de que tenemos a H.G. Wells, que por lo que sea es un científico, ¿no? Porque le salió de dentro al escritor del guión. Es un científico y crea una máquina del tiempo con la que es capaz de viajar al pasado, pero la máquina se la lleva ni más ni menos que Jack el Destripador. ¡Ay, por Dios! Interpretado por David Warner. Y ahí empieza la aventura, ¿no? Que hay un viaje a San Francisco de 1979. Eso tampoco se explica, ¿no? Porque empiezan en Londres y viajan a San Francisco. O sea, porque sí. O sea, no, esto no se explica. Y yo creo que es porque la máquina está en un museo en San Francisco. Ah, vale. Te lo compro. Sí, es verdad que está en un museo en San Francisco, efectivamente. Y bueno, a mí esta película me la he visto varias veces también. La volví a ver ayer, antes de ayer. Nuevamente, cuando tienes 12 años, todo lo ves más bonito y más guay, ¿no? Y sí, todavía se ve, pero digamos que es un poco, te da un poquito de grima a veces, ¿no? Luego, lo que más me llamó la atención es que el papel de esta chica, ¿no?, de la protagonista, es muy, digamos que es muy adelantado a su tiempo, en el sentido de que es la chica la que toma la iniciativa para juntarse con el chico. En todo momento hay dos o tres escenas donde sucede esto, ¿no? Que ella es la que toma las riendas, ¿no? Y dice, este es para mí. Y que en 1979 tampoco, supongo, incluso hoy en día tampoco es que sea tan habitual, ¿no?, que esto suceda. Como que no, es que hay mucho paraíto y si no te espabilas no... Ya, hoy en día sí, pero te quiero decir, antes también había paraditos. Yo creo que hay mucha mentalidad, incluso entre hombres y mujeres, en 1979, de el hombre es el que tal, el que tiene que meterse a saco. Eso, bueno, yo creo que eso es lo que te vendían, pero en verdad habría de todo seguro. Lo que pasa que, pues, de cara a la galería, pues querrían que saliera un poquito el estereotipo, ¿no?, de macho, de aquí que yo soy el que parte la pana, pero en verdad hay muchas mujeres en la historia que lo que pasa se ha retratado que eso no convenía, ¿no? Pero yo creo que eso es un estereotipo. Bueno, ¿y esta peli qué os parece a vosotros? Yo la vi de mayor porque no la había visto y es una de las que también me puso Luismi así más recientemente y a mí me gustó un montón. Yo no la vi de pequeña, la vi de mayor y a mí me pareció que se sostenía bien y me gustó mucho, a mí me gustó. Sí, es que los primeros años entre nosotros la frase del día era, ¿pero cómo que no has visto? Y, claro. ¿Cómo que no has visto esta peli? Ahora mismo te la pongo. Y sí, pues esa estuvo bien. Esa me gustó. El David Warner es que hace de cabroncete muy bien este hombre. Que lo recordaréis porque salía en varias de Sam Peckinpah, ¿no? En la balada de Cable Hawk y en Perros de Paja sale, por ejemplo. Sí. Sale en Tron, sale en Time Bandits, sale en un montón. Casi siempre siendo de revirado, ¿no? De tío así como cabroncete. Y lo hace muy bien porque te crea una sensación de amenaza solo con su presencia, ¿no? Eso iba yo a decir. Porque yo la primera vez que me fijé en él, y ya a raíz de fijarme en esa peli, ya le... ostras, David Warner, ostras, y en esta también sale, y en esa. Fue en La Profecía, que su personaje en La Profecía es uno de los buenos. Sí, bueno, pierde la cabeza muy pronto, ¿no? Bueno. Es que en La Profecía al final todos te parecen chungos, porque la peli es tan siniestra porque es que no se salva ni uno. A mí me daban mal rollo todos. Joder, con esa música te da mal rollo cualquier cosa, aunque salga una mesa comiendo una manzana, tío. Sí, sí, total. El caso que incluso en la profecía yo ya pensaba, digo, este va a hacer algo. Este va a hacer algo. Y bueno, luego intenta ayudar al bueno y no hace, sí, se le va la cabeza, pero no hace nada en plan soy malo, ¿vale? Y pero a mí ya la sensación que me transmitía era de persona chunga. Y no, luego, era muy bueno este tío, es muy bueno. Murió hace poco, además, hace unos años. Y luego lo que tú has dicho, eso, sus grandes papeles han sido de malo malote. Bueno, hay actores que aceptan su destino, ¿no? Los encasillan y aceptan su encasillamiento y bueno, y es lo que les toca, ¿no? Bueno, un ejemplo es justamente en esta misma peli, aunque no hace de malo, porque las gafitas y el bigotito lo hace, pasa de ser malo a sin gafas y sin bigote a parecer tontito. Es Malcolm McDowell. Creo que no habrá hecho nunca en su vida ni de padre de familia, ni de maestro de escuela, ni. Sí, siempre hace un poco de chunguete, es verdad. Pero yo creo que, vamos a ver, el problema es que se encontró con Kubrick. Yo creo que le quedó la cara así después de hacer La naranja mecánica. Claro. Es lo que te pasa, o sea, igual que a la señora que acabó de los nervios en El resplandor, ¿no? Sí. La de Shelley Duvall. Acabas de la puta cabeza con Kubrick, tío. Esto lo vio de lejos Harvey Keitel, ¿no? Cuando le dijo a Kubrick, ahí te quedas. A mí no me hace repetir entrar por una puerta 80 veces, cabronazo. No, pero por ejemplo, Jack Nicholson sí que ha hecho luego alguna película de pues medio de amor o de otros registros, ¿no? Pero hay otros que se quedan ya para siempre con la cara de malo y el papel de malo y se acabó, de ahí no lo saca. Bueno, yo vi un clip de YouTube ayer en donde decía Malcolm McDowell, decía, claro, yo venía de hacer Calígula, que era un descontrol absoluto, como si lo habéis visto, no hace falta decir más. Y decía que esto fue como un aire, como un soplo de aire limpio, ¿no? De aire fresco. Y de hecho aquí conoció a la que sería su mujer, esta Mary Steenburgen. Se casaron, tuvieron hijos. O sea que lo que ves es un romance auténtico, ¿no? En la pantalla. Ajá. No sabía. Y siguen, esos son de los que han estado toda la vida, creo. No, estos se separaron. La Mary este se casó con Ted Danson, el de Cheers. No sé cuándo se separaron. Y... Amor fallido. Oye, Daco, ¿tú la viste esta peli? Sí, a mí sí me gustó, porque aquí lo original que yo veo es de que el malo de la película es el que hace la máquina de viajar en el tiempo. Es decir, siempre el bueno el que viaja en el tiempo para salvar. Y en este caso, quien la tenía era Jack. Bueno, la tenía no, era el creador. Y sí me gustó todo esto del tema, intentar matarlo para crear un futuro utópico, distópico, como se diga, sin violencia y tal. Yo echo en falta un poco más del proceso de viajar el tiempo, de máquina. Sí, sí, sí. Es que no está muy... O sea, yo no tengo muy claro cuál es el plan de Jack el Destripador, porque el tío lo que quiere es... O sea, lo que quiere es expandir su psicopatía a otras épocas, si lo entendí bien. Sí. Es decir, quiere irse de fin de semana al siglo primero o a donde sea a matar gente. Algo así. Bueno, llega la policía a casa de H.G. Wells y claro, ¿y dónde está este? ¿Dónde está este? Y este ha trincado la máquina del tiempo y se las ha pirado. Claro, yo creo que la usa más como para escaparse, ¿no? Para que no lo pillen. Porque sí, pero cuando cambia de época, pues es que es súper difícil que lo pillen, ¿no? Sí, sí, sí, es un poco la idea, ¿no? En realidad la peli yo creo que es para todos los... Bueno, para todos los públicos no, porque hay mata prostitutas y cosas un poco chungas, ¿no? Pero yo desde luego la vi de niño y no me pasó nada, ¿no? O bueno, salí como salí. No, pero es genial cuando luego se encuentra a los dos y le dice al HG que le pone... No sé si era una noticia o algo así, le decía, Sí. Mira cómo es el futuro con, en parte sin mí, sin mi culpa. ¿Qué es peor, lo mío o conmigo o sin mí? Entonces me resultó muy curioso decir ¿con cuál nos quedamos? ¿Con qué futuro utópico? Sí, está diciendo, estoy en mi salsa aquí. Eres tú el que está de espía, ¿no? Exacto, exacto, exacto. ¿Cómo te propones hacerme volver? ¿Por la fuerza? Sé razonable, John. No pertenecemos a este hoy. Hemos violado las leyes. ¿No pertenecemos a este hoy? Permite que te enseñe algo. Siéntate. Vamos, ¿no te va a morder? Siéntate. Mira. Los terroristas palestinos cumplieron su amenaza y empezaron a disparar contra los primeros 5 de los 106 colegiales israelíes que han tenido como red. No hemos progresado, Herbert. Estamos peor. Noticias. El alcalde Margolin de Columbus acaba de ser asesinado. ¿Que no pertenecemos a hoy? Al contrario, Herbert. Yo encajo perfectamente. Pues si queréis, paso ya a la tercera mía, que es 12 monos. Que esta es, no tendría que decir mucho. Bueno, en realidad me vi ayer la Yeté, está basada en el corto de Chris Marker, Chris Marker, un corto de 1962, ¿no? Basado en fotografías, muy bonito, con la misma historia, en realidad, que luego cogió los guionistas de 12 monos, la ampliaron, le dieron más entidad, digamos, a la historia. Le dieron... Bueno, en realidad esta película, vamos a decirlo algo claro, es un MacGuffin de arriba abajo, desde el principio hasta el final, porque, spoiler alert, pero el fin del mundo no tiene nada que ver con los 12 monos. ¿Vale? Ah. Si os acordáis, es decir, Bruce Willis está convencido de que el ejército de los 12 monos, liderado por el pirado Brad Pitt, es el culpable del virus que acaba con la humanidad, con 6 billones de humanos, ¿no? Pero en realidad se descubre que esto no es así, o sea, que el que causó la destrucción de la humanidad es un científico que trabajaba para Christopher Plummer. Otra vez metido ahí este hombre. Sí, otra vez metido en viajes en el tiempo. Y entonces ese es el pirado que interpreta David Morse. Déjame ver si se llama así este hombre. Sí, sí. Ese. David Morse interpreta muy bien a este científico que se le va la pelota, ¿no? Y aquí tenemos la idea del bucle cerrado del que hablábamos antes, donde es la... ¿Cómo se llamaba al principio de que no se... Espérate, que lo tengo apuntado. De Novikov, creo. Es... A ver... El principio de autoconsistencia de Novikov. Claro, estaba yo pensando cuando vi esta película, dije, porque el principio de la película es el final de la película, ¿de acuerdo? Entonces dices, al final de la película comienza el mismo bucle, o a lo mejor existe la posibilidad de que comience un bucle nuevo donde Bruce Willis a lo mejor tome un camino alternativo, es decir, no lo sabemos, no sabemos si es un bucle cerrado donde es completamente imposible cambiarlo. Y es lo que decías tú antes de Carral Ejalde, ¿no? Que él intenta cambiar y cuando cambia está propiciando los acontecimientos que generan el bucle, ¿no? Claro. Es imposible, no puedo hacer nada, es completamente, está atrapado, ¿no? Bueno, más que atrapado, es que es lo que tenía que suceder para llegar a donde está. O sea, que sin el viaje en el tiempo no suceden las cosas que deben suceder, se supone, ¿no? Sí, entonces aquí no se sabe, hay muchas... El corto de la YT tenemos al prisionero, ¿no? Que está en el caso de la YT es radioactividad, ¿no? La humanidad está metida en el subsuelo por el tema de la radiación. En el caso de la película, es un virus que ha matado 6 billones de personas en el año 97, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Y luego, aparte de todo este follón, claro, el Terry Gilliam, siendo Terry Gilliam, pues te mete movidas para que no sepas si es que Bruce Willis está pirado o todo está sucediendo de verdad, ¿no? Por ejemplo, que aparezca, que tenga alucinaciones. Por ejemplo, la voz que oye en su cabeza, que le está hablando cuando está encerrado, por ejemplo, ¿no? Está encerrado en sí, tal sí. Y suena una voz en la cabeza y no sabes qué cojones está pasando, ¿no? Entonces la película está jugando continuamente entre a desconcertar no solo a Bruce Willis, sino al espectador, ¿no? Y bueno, no sé, a mí me parece uno de los clásicos del género, sinceramente. Creo yo que hace con el espectador como con el personaje de la psiquiatra o psicóloga, la Madeline Stowe, de, bueno, vamos a tratar a este hombre porque este hombre no está bien. Que un poco el espectador puede ir por ahí al principio. Hasta que ella ve la foto y dice... Sí. Coño, a ver si lo que dice el tío este va a ser verdad. Y no sé si el espectador es ahí o es antes cuando también dice, espérate, a ver bueno, si es verdad esto. Hay un momento donde desaparece de una sí. celda, ¿no? A lo mejor es anterior a eso, no me acuerdo sí. ahora mismo. Eso me dejó loco a mí, ¿eh? ¿Por a mí me molesta. A mí lo de la foto me molesta, sinceramente. Porque ¿qué posibilidades hay de que tú cojas un libro? Ya. Y te salga la foto del fulano que acabas de meter en tu sanatorio mental. No me jodas, tío. Ya, me parece que para el guionista es súper conveniente, pero no me jodas, por favor. O sea, yo me creo más el viaje en el tiempo que eso, tío. Yo creo que esta peli también está entre las que deben ser nombradas, ¿no?, principales de viajes en el tiempo. Me gustó un montón la peli y ahí, por ejemplo, sí que destaco mucho el papel de Brad Pitt porque a lo mejor estaba más acostumbrada a verlo en papeles de películas de guapo, ¿no? De, yo qué sé, Leyendas de Pasión y la de Thelma y Luis y así, ¿no? Como de guapo. Y en esa, pues, o otras como Snatch o así, te daba como un de esto de, hostia, vaya registro que tiene este hombre de hacer lo que quiera, ¿no? Y ya su carrera lo ha demostrado, creo, que puede hacer lo que quiera de cualquier papel y que a mí me gustó mucho su actuación ahí. Bueno, ahí ganó un Globo de Oro, si no me equivoco. Yo creo que es el papel en donde la gente dijo, pues este tío no es solo bueno. Una carita linda, ¿no? Sí. Es lo mismo que la de Nacido el 4 de julio para Tom Cruise, ¿no? No voy a decir nada. Hombre, la peli esa. Tom Cruise no es guapo. Es como ya estaba jugando Superman. No me refiero a guapo, me refiero a que demostró que no era carne de blockbuster, nada más. Yo en la película que, por ejemplo, te puedo decir de Tom Cruise, que me demostró un poco que salía un poco de papel eso de héroe de eso, yo soy el que voy a salvar el mundo, es en la de Entrevista con el Vampiro. El papel que hace de Lestat, para mí, es su mejor papel. Sí, sí, te lo compro. Sí, sí. Porque siempre es, yo estoy aquí para salvar a la humanidad. Y fin. Y bueno. Nadie mejor que yo. De hecho, la parte de Nueva Orleans es lo mejor de esa peli. A mí luego me aburre la peli, o sea, no me interesa. Pues está muy bien. Oye, ya para machacar del todo a Tom Cruise, Misión Imposible 2, el malo que cambia de cara ahí como fácilmente, como luego Tom Cruise en el resto de la saga, el malo dice una frase sobre Tom Cruise, dice, lo que más me molesta de hacer de ti es poner esa estúpida sonrisita cada dos por tres. Y a raíz de ahí, hostia, ya es observar a Tom Cruise en cualquier película y ya es, ostras, sonrisita. Y al rato, otra. Y otra. Y digo, hostia, es que no debí haber escuchado esa frase, digo, porque... Ya es que veo la estúpida sondecita por todos lados. Hmm. Daco, ¿tuviste 12 monos? Sí, yo la vi hace tiempo y a mí personalmente no me gustó mucho. A ver, es que se me hizo confusa, se me hizo liosa. Hombre, es confusa, ¿eh? Creo que tuve que verla un par de veces, después tuve que leer varios artículos porque no acababa de entenderla, me perdía, me desconectaba de la película. Sí, es que está diseñada para que te pase eso, la verdad. Sí, pero fue demasiado. No sé si esto que te pilla en un momento, dices que no estás demasiado pendiente, pero yo dije, pensé, recuerdo, vaya ida de olla. Sí, es que es ya te digo, es como, ¿sabes? Los ilusionistas que trabajan con las cartas, que quieren que mires a su mano izquierda para que no veas la mano derecha, ¿no? Pues es lo que hace la película, porque todo el follón de los 12 monos es que no va a ningún lado. Luego no tiene nada que ver. El virus no tiene nada que ver con los 12 monos. O sea, por eso, pero ese papel de loco bueno, al final está loco, ¿no? Al final él tiene un problema mental. Está no sé exactamente muy bien cómo describirlo. Pero me falta algo en esa película. Ya te digo, la vi hace tiempo, no hace tanto. También es cierto que tengo a Bruce Willis como Tom Cruise, habéis dicho, demasiado encasillado. Pero sí es cierto que que luego lo vi en Looper y, bueno, pues Looper sí la toleré más. Ahora vale que me criticáis. Pero bueno... Looper está muy bien, hombre. Sí, porque al final dices, hace un papel también así de viajar en el tiempo, de este rollo. Pero no sé, yo creo que la película no me convence, pero es por eso, me resultó muy confusa. Looper, aprovechando que la has nombrado, tiene tantas escenas no incluidas en el metraje final. Sí. Sí, yo creo que entre 30 y 40 minutos, sin exagerar. Hostia. Sí, ¿eh? Y dije, ostras, estaría curioso que alguien, no yo, claro, hiciera alguna vez un montaje de todo esto, a ver si la película sigue igual, cambian algo o... A mí el Looper lo que me dio es grima de ¿cómo se llama el chavalito joven? El Logan Marshall Green, Joseph Gordon, Joseph Gordon-Levitt, lo que se parecía a Bruce Willis y la caracterización que le hicieron, que te recordaba todo el rato a Bruce Willis de joven. Yo creo que estaba muy bien caracterizado. El tema de la caracterización me pareció un poco injusto. ¿Por qué no se caracteriza a Bruce Willis de Gordon Levitt, tío? Joder. Porque el otro cobra menos. Porque yo creo que tiene unos rasgos más identificativos Bruce Willis que el otro. Sí. Yo creo que debieron probar a lo mejor las dos cosas y dirían, mira, esto es más fácil. Hombre, yo soy Gordon-Levitt, creo que tiene cara más fina. Bruce Willis tiene cara papa. Y claro, a Joseph sí le podemos poner más, pero a este, ¿cómo le quitamos? Claro, es más difícil quitarle. Y además yo creo que también Bruce Willis lo llevamos viendo un montón de años y ya tiene como sus expresiones, sus gestos, que los tenemos como más asimilados, ¿no? Sus tics, sus cosas, ¿no? Y entonces es como más reconocible que no ponerte el otro, que a lo mejor el Gordon-Levitt no tiene tantos rasgos que tengamos asimilados, pienso, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Quieres meterte ya a saco con tus temas, Luismi? Venga, vamos a ello. Vamos a ver. Primera peli. Cierto es que dos de ellas no están etiquetadas como pelis de viaje en el tiempo, pero son pelis donde se viaja en el tiempo. Aunque no es lo principal de cada una de las pelis, vamos. La primera peli es Last Night in Soho. Baby, you don't know what you're saying. What brings you down then? I'm studying London College of Fashion. Room is on the top floor. It's perfect. I love it. If I could live any place in any time, I'd live here, in London, in the 60s. Last night, I saw something in my dreams. A girl. And you are? Sandy. Se rodó en 2018, se termina en 2019, la pandemia hace que paren el estreno durante 2 años y claro, se estrenó en 2021 y pelis que hemos visto de los actores posterior, en realidad se hicieron. Creo que yo mismo me estoy haciendo un lío, ¿no? Que se estrenaron después, pero que eso. Se rodaron... No, ahora no, lo he dicho yo mal. Me habéis entendido, ¿no? Pues ya está. Bien. Decir de la peli, que es una peli de una chica de pueblo que va a la ciudad a estudiar. Es una chica que no ha salido del nido. Es una huérfana. De madre, de padre, nunca se supo. Y claro, de repente llega a la gran ciudad, a la universidad, y yo creo que eso se la come un poco a la chiquilla. Decir que el personaje que más sale, que es la niña esta, es... se llama... Thomasin McKenzie, que es una niña monísima a la que todos queremos adoptar. Sí. Sí, sí. Y la otra actriz que le da la réplica es Anna Taylor-Joy, a la que el género masculino quiere hacerle otras cosas, ¿no? Y bien, contar. Luego, lo que me he apuntado son muchos detallitos de la peli. Por ejemplo, la película tiene a dos actrices que fueron chicas bomb. Una es Margaret Nolan, de Goldfinger, que sale bastante poco. Otra es Diana Rigg, que sí es uno de los personajes que conforme va avanzando la película va cogiendo más importancia. Diana Rigg, sin duda, es bastante más conocida. Sale en Juego de Tronos. Interpretó a Emma Peel en aquella serie mítica de Los Vengadores. Hay otra referencia más de lo que son las pelis de 007 en esta peli. Y es que ella constantemente pasa por la prota pasa constantemente por delante de un cine, van cambiando las pelis, pero una de las que sale, pues oye, es otro guiño más a 007, que es Thunderbolt. Bien, más cositas. Perdón, sí. No, ¿he escuchado algo? No. O sí. Más cosas. Anya Taylor-Joy, pues es un... Para quien no sepa quién es, pues es la protagonista de The Witch, la bruja. Y esto es una tontería, pero oye, hay gente que le gustan esta especie de tontería. Pues Anya Taylor-Joy en La Bruja se llamaba Thomasin. ¿Y cómo se llama la protagonista de Last Night in Soho? En realidad, pues se llama Thomasin también. Ay, tontería dicha. Bien. Pues esta niña, Thomasin McKenzie, tenía el papel de hija de Jennifer Connelly en Top Gun Maverick. Y después de pensárselo mucho, dijo que no a Top Gun Maverick porque el rodaje se extendía mucho en el tiempo. Y... lo que he leído es que ella está bastante contenta de haber dicho no a ese boom, porque nos guste o no, Top Gun Maverick pues fue un boom de taquilla. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que debería haber estado haciendo esta, le dio tiempo a hacer, pues esta, Last Night in Soho, y también hizo una peli sobre la Segunda Guerra Mundial, que se llama Jojo Rabbit. ¿Vale? Que para quien no la haya visto, pues la recomiendo también. Más cositas. Vamos a ver. Vale. Stephen King, al parecer, que es lo que Edward Wright, debería haber empezado por él. El director de Last Night in Soho es Edward Wright, y lo que más le llenó de orgullo de haber hecho Last Night in Soho fue que de repente leyó a Stephen King, que dijo que, oye, no suelo ver las más o menos, ¿no? Stephen King se enrolló más, ¿no? Pero más o menos lo que Stephen King le dijo es, oye, no suelo ver las películas dos veces, pero he visto Last Night in Soho y la tengo que volver a ver. Entonces, claro, a Edward Wright, que todo un Stephen King, pues te diga eso, pues oye, te llena. Y luego una cosa de la que me he informado hoy, que a lo mejor se me viene un poquito la película abajo, es que a mí me gustó mucho Last Night in Soho, pero dice, bueno, el director ha reconocido que se inspiró en Repulsión de Roman Polanski. Y cuando leo esto digo, uy, es verdad, se parece en cosas. Y luego también reconoció que se inspiró en Amenaza en la sombra, de 1973. Esta no la he visto, la voy a ver en breve y espero que no se fijara mucho, porque entonces se me va a caer más. Bueno, pero igualmente piensa que, joder, a día de hoy, que es que es normal que te inspires, porque es que hay muchas películas mirando para atrás, entonces referentes coges, igual que canciones, igual que, y es normal que te inspires. Ahora la otra cosa es que cojas la peli y hagas un calco, pero yo creo que esta peli es muy original y tiene muchos giros y... Ay, yo no quería usar la palabra esa. Muchos giros, me refiero de que pasan muchas cosas. Sí, porque cuando que no es una peli que va de un lado, ahí está, eso. que no va todo el rato de lo mismo, que hay muchas historias ahí dentro. Entonces creo que a lo mejor una de las historias se pueda parecer, pero la peli en sí, yo creo que es muy redonda y está construida muy bien. Da bastante mal rollo la peli. No sé si la habéis visto, si os gustó. Yo sí la vi. Cuando empieza a revirarse hacia el tema horror, a mí eso no me gustó, sinceramente. ¿No? Es que no, ese género a mí no me tira, ¿no? Ah, porque no te gustan las pelis de terror. Vale, vale. A mí me gusta mucho cómo empieza, porque sí, toda la estética, porque la chavala es estudiante de modelo, de modista, ¿no? De hacer ropa y tal, ¿no? De diseñadora, ¿no? Y pues está en Londres y toda la música que suena, las canciones, la estética, a mí me encantó. Me entré de lleno en la peli nomás empezar, la verdad que sí. Sí, eso luego, lo que ha dicho el menino, luego hay un giro que es el que ha dicho él y claro, a partir de ahí la película cambia. Puede claro, que lo que creías que iba por un lado, pues va por otro y ya ahí el cambio puede que te guste, puede que no. A mí sí, pero vamos, entiendo también que la gente dijera, ¿esto qué es? Esto no es lo que yo me esperaba. Claro, porque esto es como un poco de que viajamos, que viaja la chavala al pasado, ¿no? Y se deja un poco arrastrar, ¿no? No es como que ella lleva la batuta de voy a cambiar cosas, sino que en verdad lo que va entrando cada vez más, lo que al principio era muy chulo, se convierte en unos viajes de pesadilla al final, ¿no? Es como acaba siendo una pesadilla más que muy guay. Cuando viaja se vuelve un horror, ¿no? Claro, yo iba con la mentalidad de voy a ver una de Edgar Wright y va a ser esto el despiporre. Y de repente la cosa empieza a complicarse, ¿no? Y a ser más chunga y más chunga. ¿Y qué te iba a decir? Y dijiste algo interesante que es la recreación, la importancia que tiene la recreación en las películas de viajes en el tiempo, ¿no? Porque es lo que te es lo que hace que te metas en la idea de que ha viajado en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una de las que yo dije, en algún lugar del tiempo, yo no tenía la sensación de estar viendo, ¿sabes? Gente en 1910. Y yo creo que es porque la fotografía era muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy más avanzada que la de esa época. No, era muy exagerada. Esto es igual que cuando, vamos a ver, los westerns, ¿vale? Pensad en la fotografía que tiene una de John Wayne de 1950 y la que tiene Sin Perdón. Sin Perdón te crees ese mundo por la fotografía. Ajá. Porque, ¿sabes? Toma mucho del ambiente de la época. Cambio en qué sé yo, en Río Bravo, joder, te meten unos focazos en interiores que te mueres, ¿no? Entonces, bueno, sí, te lo puedes creer porque, en fin, vamos a eso, ¿no? Pero hay muchas veces en donde estás viendo gente haciendo cosplay en las escenas de época, joder. Sí. Y eso supongo que no pasa en esta del Soho. Sí, esta está muy bien hecha y el pasado está muy bien recreado y los bailes, los teatros donde van, los especie de cabarets estos donde van, está muy, muy chulo. Sí, porque el Soho, al parecer, hoy día es un sitio pijo de Londres, de restaurantes de tendencias, que si tiendas caritas, que si y cositas así, pero no, al parecer no, que lo era. Antes era un barrio chungo. Era barrio donde sitios que abrían tarde, cuando en Inglaterra todos se acuestan temprano, pues si tú querías noche, lo encontrabas allí. Si tú querías droga, era el sitio. Si tú querías mujeres, allí estaban. Y allí estaba todo lo chungo. Eso me recuerda un poco a Times Square, ¿no? En Nueva York. Porque en los años 70 era lo que dices tú, la cuna de los prostíbulos, de los peep shows, estos donde iban a ver a una señora despelotarse, los cines guarros, es decir, lo mejor de cada casa, ¿no? La droga. Claro, y luego ahora vas y es todas las tiendas super cookies de todas las mejores marcas, los pantallazas, todo eso, claro. Los turistas. Sí. ¿Tú la has visto, Daco, esta de las Night in Soho? Sí, además la he visto, la vi ayer, porque no la he visto, y a mí me gusta bastante, porque para mí lo tiene todo. ¿Verdad? Un viaje en el tiempo, bueno, así que todavía no sabemos si es un sueño, si son visiones, no se sabe muy bien. En principio la chavala usa esos viajes en el tiempo para su trabajo al final, para su estudio, de que coge la vestimenta de esas personas que ven para luego inspirarse en el tiempo actual. Y luego da un giro entre acoso, prostitución, luego vemos espíritus saliendo de las paredes. Es un poco al final rocambolesco, pero que lo tiene todo. Al final todo te cuadra, todo, luego tienes su trama final. En esta también te plantean un poco en algún momento la duda de si la chavala tiene problemas mentales o en verdad lo está viendo de verdad. Claro, por eso no se sabe bien si son sueños, son visiones. Sí me ha molestado que el menino no mencione a Terence Stamp, más conocido como General Zod. Ah, mira tú, sí. Por favor. Yo eso lo primero. Si reboteamos un minuto en el tiempo, lo mencionas, ¿no? Al final tiene un papel importante. No, que me refiero a eso, que al final tiene su trama en que el papel que hace este actor, parecen que los tiros van por un sitio, luego va totalmente por otro. Entonces me gusta ese final un poco inesperado sobre varios personajes. Y te digo, no es una película al 100% de viajar en el tiempo, pero ostras, es que lo tiene todo. Tiene, quizás yo la identifique más como una película de terror, ¿no? Un poco así por el, sobre todo por el final de la película. Claro, pero no sé. Por ejemplo, yo me acuerdo que se la puse a mi hermano, que le gustan mucho las pelis de terror, y llevábamos media peli y yo por dentro estaba un poco sufriendo porque pensaba, es que esto me estaba mirando como diciendo, ¿dónde está el terror? ¿Sabes? Sí, esto es que son varias películas en una. Sí. Empieza un viaje en el tiempo, luego empieza una película de moda. En moda artística, luego nos metemos en un mundo de maltrato, prostitución, luego al final acabamos con de hecho, como lo he dicho, fantasmas por las paredes y... Sí, sí, yo cuando da el giro yo no me lo esperaba, ni sabía que la película daba un giro. Digo, bueno, pues esta chiquilla se irá para allá, lo pasará mal al principio, lo irá mejorando y será una estrella y de esto va. Y luego nos enteraremos, es que esto está basado en la vida de tal. Ah, pues muy bien. Pero claro, cuando da el giro, dije yo, pero esto no es lo que yo creía. Creo, es que es un giro muy bestia. Es que me recordó a los capítulos de los Simpsons, que empiezan con una escena y de golpe te da un volantazo. Es decir, ostras, ¿estoy viendo la misma película? Por eso, a mí personalmente me... bastante. No sé si es porque la tengo muy reciente y la tengo muy clavada. Pero, ostras, y ya te digo, totalmente desconocida para mí. Ni la había escuchado en promoción, ni la había escuchado por ningún sitio, ¿eh? Nosotros la vimos en el Festival de Cine de Sitges, que como ponen películas de terror o de cine fantástico o tal, pues claro, también nos pasó un poco como el menino, ¿no? Nueva película de Edward Wright. Y dijimos, coño, ¿aquí? Bueno, vale. Y claro, empezó la peli y también estábamos un poco en plan, esta peli que hace aquí, ¿no? Sí, en plan, esto ni da miedo, ni... Ni es ciencia ficción. Bueno, un poco, claro, cuando empieza a ir a viajar al pasado y tal, dice, bueno, aquí hay un poco de ciencia ficción, ¿vale? Pero la verdad es que salimos encantados del cine y nos gustó muchísimo. La verdad que a mí me gustó mucho, mucho. Pues eso, gratísima sorpresa la que me lleva con esta película. Pues me alegro. Bueno, pues si queréis paso a la segunda, que es un clásico de las Navidades. Yo no sé, en otras regiones, pero Canal Sur tiene rota ya el VHS de que cada Navidad la ponga. Es que... Se ríe es que tiene toda la razón del mundo. Estoy hablando de Qué bello es vivir. Me he enterado hoy de que el guión se basó en una novela, pero es que la novela se publicó después de la peli. ¿No? Sí, los guionistas los guionistas fueron varios, Frances Goodrich, Albert Hackett y el mismo director, Frank Capra. Pues al parecer tuvieron en sus manos esta novela y dijeron, oye, que de aquí sale una peli buena. Y fue el éxito de la peli lo que hizo al escritor, a Philip Van Doren, el que dijera, oye, que esto lo escribí yo antes, ¿sabes? Y ya, claro, ahí ya no hubo problema para que se la editaran. Y... eso como una de las curiosidades que tengo por ahí. Decir que en España se tardaron 2 años en que la pasaran en cines. ¿Por qué? Pues porque era una época donde se censuraban algunas tonterías que... Y claro, es que en la película, no sé si os fijasteis, en la película hay besos. Entonces, claro... hay varios besos, entonces era meter la tijera varias veces, entonces dijeron vamos a esperar, y hasta que el Tito Paco al parecer vio la peli y dijo, ah, que no es para tanto, venga, anda, sí, se puede echar. Sí, es que... Sí, eso era muy triste, porque hay pelis que se estrenaron en España igual 15, 20 años después, una locura. Sí, sí. Pero ya ves tú esta peli, los besos que debían ser, que no estamos hablando del instinto básico, estamos hablando de algo súper casto y súper así. Pero es que en los años 40 la gente se reproducía, se abrazaban y ya salía el niño. Ya, ya. una de las cosas que he dicho antes, los tres guionistas, Frances Goodrich, Albert Hackett y el director, Frank Capra, dicen los entendidos de la época que hubo un cuarto guionista. Yo creo que el nombre os pueda sonar, a los más cinéfilos sobre todo. El cuarto era Dalton Trumbo, que ganó varios Oscars al mejor guión. Pero ¿por qué no sale el nombre de Dalton Trumbo? Pues como en la mitad de pelis que escribió este hombre, claro, era rojo, ser rojo estaba mal visto. Entonces, en muchas de las pelis que este hombre escribió, o no sale su nombre o sale un seudónimo. Bueno, el que rompió la racha fue el Kirk Douglas, ¿no? Con Espartaco. Le echó dos cojones ahí y dijo, este tío pone el nombre aquí. Sí, sí, sí. Kirk Douglas dijo, tanto eligió al director como eligió a... Claro, Kirk Douglas era la superestrella ahí y dijo, no, yo quiero a este director y quiero a este guionista. No, pero es que este uno es judío y el otro es rojo. Y dice, que me da igual, que quiero a estos dos. Y ya está. Y como era la estrella de la época, pues a sus pies, ¿sabes? Uh-huh. Y... Era el Tom Cruise. ¿Cómo? Era el Tom Cruise de la época, ¿no? Era Tom Cruise. como curiosidad, la peli se rodó en plena época, en plena ola de calor. ¿Vale? Hubo lo típico. Hubo desmayos, había que parar el rodaje porque, claro, los actores estaban abrigados y corten. Allí se despelotaba todo Dios. No nevó, como es claro. En la peli creo que casi durante toda la peli hay nieve. Y lo que se hizo fue pintar copos de maíz blanco. Porque se empezó a... Empezaron con pintar maíz, pero el maíz al caer hacía ruido. Entonces luego cogieron la idea de mezclar el maíz ya hecho palomita, para que nos entendamos todos, con una espuma química que se usa para apagar fuegos, y mezclado con agua, con un elemento químico llamado agua. Y oye, la tontería esta, que oye, que la oímos hoy día y dice, güey, yo, pues una anécdota más, pues una, sí, es que suena muy a tontería, pero es que no se le había ocurrido antes a nadie. Y los copos de maíz aparecen en las películas. Uy, los copos de maíz, perdón. Los copos de nieve en las películas antiguas hacían ruido al caer. Coño, y tal pelotazo fue esta idea que le dieron un Oscar especial. Por su contribución técnica. En plan, hostia, vaya idea que nos ha dado para que ya no nos dé por culo la nieve al caer. O sea, que cuando ves el James Stewart ahí corriendo por las nieves. Es un palomitero. Si tú pones la boca así, boca arriba, para coger los copos de nieve con la lengua, en verdad estaba comiendo palomitas, sí, el chaval. Estaba saladito. Mejor ese es el origen de cuando la gente abre la boca, que vamos a comer nieve. No, y eso, en verdad, eso fue una vez, salió de las películas de que comían palomitas. Ay. Oh, vamos a ver, sigo. Más curiosidades. El estudio quería a Cary Grant. Cary Grant casi que un poco más le faltó poco. ¿Qué pasó? Que cuando le dieron la película a un mastodonte como Frank Capra, pues claro, Frank Capra tenía en esa época mucho peso y dijo, no, quiero para el personaje de George Bailey, quiero a James Stewart, que no sé si es James Stewart o Jesse Stewart. Sí. James Stewart. Vale. Stewart. Pues eso. Y Frank Capra dijo este hombre, pues este hombre. Y la última curiosidad que tengo apuntada es que James Stewart no fue la última vez que interpretó al personaje. Se hizo una versión radiofónica y él se enteró de que se iba a hacer una versión radiofónica de Qué Bello Vivir y dijo, oye, ¿podría yo interpretar al personaje principal? Y claro. Sí, él... esa la escuché, esa la hice yo un CD con eso. Se llamaba Radio Lux Theater. Ajá. Porque en esa época lo hicieron varios, con Casablanca, con un montón de obras de teatro. Está en YouTube. Los puedes... iban los mismos actores y hacían una versión reducida, ¿no? Normalmente de una hora, con la misma historia. Es súper curioso eso. Lux presents Hollywood. Lever Brothers Company, the makers of Lux Toilet Soap, bring you the Lux Radio Theater, starring James Stewart, Donna Reed, and Victor Moore in It's a Wonderful Life. Ladies and gentlemen, your producer, Mr. William Keighley. Greetings from Hollywood, ladies and gentlemen. Que como tú has dicho, que los propios actores de las películas dijeran, no, esto quiero hacerlo yo. Pues, ostras, ahí decía todo el mundo, sí, claro, lo que tú quieras. Claro, es que en esa época, claro, entiendo que no todo el mundo tendría tele, casi todo el mundo tendría radio, ¿no? Sí. Estamos hablando de esas del 46, ¿puede ser? Espérate. La no... 26. Bueno, sí, del 46. Claro, es que la televisión estaba, que era una psicofonía lo que se veía una psicoimagen aquí. Claro, o sea, por eso que yo no sabía que hacían las películas. El que mandaba era la radio, todo el mundo escuchaba la radio. Qué guay, pues no sabía yo que las hacían así para que la gente las de verdad que es súper curioso, hay un montón de pelis súper famosas que tienes la versión radioteatro, en YouTube están un montón. Claro, eso tiene que ser guay, ¿no? De que tú en la época escucharas a lo mejor una película, ¿no? Y luego tuvieras la oportunidad de verla en el cine y de ponerle cara, ¿no? Imagen a la gente. Es como cuando te lees un libro y luego ves la adaptación al cine, ¿no? Yo no estoy seguro de qué vino. Supongo que igual la sacaron al mismo tiempo o un poco después de la peli en cine, no lo sé. No. Pero que debía ser chulo luego ver... Yo creo que claro, incluso debía ser mucho más asequible escucharlo por la radio que no comprarte el libro, ¿no? En el 49 hizo... Vale. La versión radio. Bueno, un año después, no, dos o tres años después. Es que en España como se estrena ya. Más tarde... Pero bueno, que eso, que mucha gente en esa época no tenía tele. Entonces si escuchaba la radio, claro... Aquí en la radio pues no cortarían los ruidos de besos, ¿no? Cuando se dieran besos. Pondrían un anuncio de la española o algo. Estaba pensando yo que en realidad a mí me recuerda mucho este viaje en el tiempo al del cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿no? De la realidad paralela para que veas cómo es tu karma, ¿no? Y tal. De los fantasmas, ¿no? De que luego hicieron eso de los fantasmas atacan al jefe de Bill Murray. ¿No? Hay un montón de versiones, ¿eh? De o que... si no, la que me comentó hace poco Daco. Dilo, Daco. Ah, el clique. Eso. ¡Ah! ¡Fuera! Bueno, ya está. Ea, ya está. El clique. No sabía que iba de eso, ¿verdad? El clique. Sí. Yo es que esta película, la verdad, no entiendo. A ver, es cierto que a mí el cine clásico tiene que ser muy bueno para que me llame la atención. Pero yo esta película... Pues esta es de las buenas, ¿eh? Esta me cuesta. Y no es porque Canal Sur lo haya puesto 40 veces junto a E.T. y a Mary Poppins. No, es que es una película. Sí, es que son estas pelis de Navidad que todos hemos visto, pero no sé, me chirría. A mí creo que es por los años, ¿eh? Esta película seguramente el mismo argumento se hace hoy en día con... Uf. Y posiblemente me gustara más, pero... Esta es de las típicas que no se puede hacer un remake. Pues no sé. Es que hay películas que están un poco, o sea, en mi opinión, ¿no? Que están más allá del bien y del mal, ¿no? O sea, yo no soy capaz de juzgar Cabellos y Vir, igual que no soy capaz de juzgar 2001, ¿vale? Están en un nivel muy extraño donde yo digo, esta es una puta obra maestra, aunque haya veces que no quiera verla ni me llame, ¿no? Pero es que, joder, es que el nivelón que hay ahí es la leche, ¿no? A mí lo que me parece es muy... que es muy deprimente y luego te lo quiere arreglar todo en 5 minutos, sí. La depresión. Sí. Te lleva a la miseria absoluta y luego en 5 minutos tienes que estar alegre otra vez. Pues, joder. Hombre, yo creo que en España gustó bastante porque como el pobre hombre lo pasa tan mal, pues yo creo que el espectador español que había salido de una guerra y en plena dictadura... pues yo creo que diría, coño, que hay gente peor. Y además, cuando te ponen un clip de esta peli, siempre te ponen el final, que va el tío corriendo ahí con la campanilla, ¡Feliz Navidad! O sea, que te ponen el momento feliz de la película. Pero bueno, o sea, el mensaje es muy bonito. O sea, no sé, es que no se le puede, yo no le puedo poner peros a esta peli, ¿no? Porque es muy trágico todo, ¿no? Porque es el tipo que se queda a cuidar de la familia, del negocio y todo lo demás y no puede cumplir sus sueños, ¿no? Esa es la historia, un tío que está ahí amargado y luego dice, y además le viene el crack del, no sé si es el crack del 29 o otro crack, bueno, le viene el crack encima, le hunden el negocio, todo el mundo sacando el efectivo y se viene para abajo todo, ¿no? Que es una puta alegría, vamos. A mí es que personalmente me gustó más el papel del banquero mafioso. ¿Cómo se llama el actor? Barrymore. Correcto. A mí es lo mejor, porque es el típico banquero cabronazo. Es decir, voy a hundirte. Si no es de esta forma, es de otra. Si no es de esta, es de otra. Y... no, ese tío era también una maravilla de todo ese tío. Además que te lo crees, tienes esa cara de decir, sí, eres un gángster, un mafioso. Hay actores como Edward G. Robinson que también, o sea, haga lo que haga, te sale leyendo una revista, es que te lo crees todo lo que haga ese tío. Sí, exactamente, esa es la palabra, te crees todo. Pero bueno, el final, yo entiendo que es una película con final feliz, así, pero cuando van todos los vecinos así a toma el dinero, va. Eso es bueno. Por eso esta peli también entra dentro de la ciencia ficción. Sí. Porque no creí. Yo no me imagino a mis vecinos así, de verdad. No, la verdad es que sí, mejor. Claro, es que Capra es mucho almíbar, joder. Te pica todas las muelas el Capra, joder. Muy bien. Y si queréis, pues paso ya a la última. Dale. Vamos a ver. Aquí va a haber discusiones. La última es Terminator. Dirigida por James Cameron. A James Cameron se la encargan. No es que salga de él. Cierto que él dice que la peli se le surgió en un sueño. Esto es lo del sueño me he enterado hoy. Vamos. Que le surgió la idea de Terminator en un sueño. Lo que pasa es que la película fue acusada en su época de plagio. Bien, hay una película de 1965 que no la encuentro por ningún lado, que se llama El Soldado, que al parecer va de a un jefe militar que es el que empieza una guerra y van dos soldados, uno a salvarlo y otro a matarlo. Lo que pasa es que no lo puedo saber porque la película al parecer está desaparecida. Y lo que he leído por ahí es lo que yo muchas veces digo de las cosas que hace Hollywood. Hollywood muchas veces pilla una idea, imaginemos, de una peli noruega, y lo que suele hacer Hollywood es comprar todos los derechos y hacer borrar la película noruega, como que nunca existió. Claro, pero verá lo que yo digo. Siempre hay alguien que la compró, siempre hay alguien que fue al cine y guarda su entrada, pero es que de esta peli no he encontrado nada. O sea que puede que sea verdad, puede que sea mentira. Eso es que James Cameron fue a por ellas personalmente, joder. Casa por casa, no sé, vamos. Por la vio y luego no se olvidó y la soñó, y yo qué sé. El caso es que James Cameron, eso, dice que la soñó, escribe el guión, aunque yo he dicho que no salió de él, no sé. Pero es que al parecer fue un poco. James Cameron lo que había hecho antes era, creo que era Piraña 2, o sea, el pobre empezó mal. No, ¿El Piraña de Verano Azul o qué Piraña? No, esa está bien. Esa está bien. Ojalá. Piraña 2. El regreso a Verano Azul. Sí. No. Entonces, claro, lo que a este hombre le ofrecieron era: véndenos el guión por una cifra tonta, véndenos los derechos y tú la diriges. Claro, a uno que está empezando, ¿qué iba a decir? Pues diría el hombre, pues claro que sí. Y fíjate tú, vale, que James Cameron hoy día es millonario, pero la que podía haber ganado de no vender los derechos. Iríamos por Avatar 16 ya, sí. No sé, pero vamos. Claro, pero yo también lo entiendo de que estaba empezando y, oye, aquí hay gente importante que me está ofreciendo que yo la pueda dirigir incluso. Digo, hostia, pues claro que sí. Luego, más cositas. Arnold Schwarzenegger, al parecer, no fue la primera opción para el Terminator. El estudio quería sí o sí, y es que me cuesta mucho imaginármelo, pero mucho, mucho. ¿Alguien sabe quién era la primera opción? Tom Cruise. No, Tom Cruise no. Bueno, la primera opción era O.J. Simpson. Hostia. Sí, que hubiera chocado bastante porque sus pinitos en el cine hasta entonces habían sido pocos y encima malos. Bueno, es que no sé si este hombre ha hecho algún pinito bueno. Porque este hombre, recordemos que es un actor de fútbol americano. Era un hombre, murió hace un mes o algo así. Ah, ostras. Mira, pues ya... Homenaje. Homenaje, sí. Siempre nos oía OJ, y eso es que si tenéis la imagen de OJ Simpson en esa época, era un bicharraco de color, vale, que Schwarzenegger también, pero con el pelo en esa época tenía el pelo a lo afro. Yo no me imagino al Terminator con el pelo a lo afro. A lo mejor se lo hubiera tenido que rapar, pero es que yo no me lo imagino. Vamos, creo que fue un acertazo el cambiarlo, pero es que de todos modos Schwarzenegger ya estaba dentro de la película antes. Él había sido elegido para hacer de el personaje del bueno, por llamarlo así, de Kyle Reese. Schwarzenegger se lee el guión. O.J. Simpson se cae de la película y yo creo que entre que él quería y que estaban buscando a un a un tío que impusiera como él, pues, oye, a mí me gustaría hacer más del Terminator. Y le dijeron directamente, tuyo es. Y oye, a acertazo, porque creo que es su personaje. Nacido para él. Y ¿qué más? Es que esta peli al final salió bastante bien, pero es que las premisas eran bastante malas. En una primera visual, no en un primer montaje. Bueno, ¿qué es lo que lleváis hecho? Esto, mira, esto después sucederá esto, que todavía no hemos hecho ninguna escena. Después hay grabado esto, después sucederá esto, que tampoco hay una escena. Y uno en el estudio, algún iluminado, dijo que por qué Kyle Reese no tenía un perro cyborg. Es que yo creo que esto ya iba para serie B y terminó siendo un peliculón. Pero esto tenía unas premisas chunga. Más curiosidades, Schwarzenegger solo dice 58 palabras en toda la película. Hasta la vista, baby. ¿Pero diferentes o repetidas? Ostras, ya no sé si... Sí, hasta la vista, baby, lo dice muchas veces. No, hombre. No. ¿Pero? Estamos hablando de Terminator. Sí, sí. La buena. Ah, es verdad. La Perdón. Primera no lo dice tanto. No, ni una, vamos. Más curiosidades. Linda Hamilton se rompió el tobillo antes de empezar el rodaje. Claro, lo que no sabemos es qué escenas se rodaron antes. Hombre, esta mujer se pasa la peli corriendo, ¿eh? Ya, por eso, porque eso creo que las escenas donde se mueve, esas se rodaron después, porque claro, con el tobillo chungo, imposible. Bueno, sabes que aquí tenían podían echar mano de su hermana gemela, ¿no? Ahí está. Que sale también al final, en la última, cuando están en... Sí. Cuando están en la fábrica metalúrgica esa, hay una escena donde salen las dos en pantalla directamente. Uh-huh. Y el guardia de seguridad de donde está encerrada ella, el del bigotito que va por un café, dice que... Pero es la segunda parte, ¿no? Sí, sí. Yo lo decía por curiosidad. Ese es un gemelo también. Sí, no, claro, sí. ¿De ella? No, de ella no, de... ¿De otro? Del otro. Digo, pero ¿cuántos gemelos tiene esta mujer, por favor? El padre tiene de niño, bueno... Ay, más curiosidades. Por suerte, la palabra Terminator fue la elegida al final como título. Todo pintaba a The Electronic Murderers. Yo no sé... A mí este nombre no me convence, vamos. Y encima lo hubiesen traducido como el asesino electrónico. Suena un poco chungo. A nivel de viaje en el tiempo, ¿qué os parece esta peli? A mí me parece como lo que he dicho yo antes de lo del principio este del Novikov ese, porque en realidad, si no viajan en el tiempo, no sucede nada. No, ni se fabrica John Connor, ni se fabrican los Terminators luego, porque se queda ahí atrapado el brazo y el chip. Entonces, el hecho de viajar hacia atrás es lo que provoca el futuro, ¿no? Sí, es. Yo tampoco lo he analizado. Lo que me gusta de esta peli es el tema de la inteligencia artificial, que ahora está tan en boga, ¿no? Mm. Y me he acordado de que yo me instalé una aplicación y es que llevo 2 días que a veces estoy paseando por ahí y me pongo a hablar con el chat GPT, joder. Lo cual es un poco, si me lo dicen a mí yo de 12 años, fliparía. Pero es más como Her, ¿no? Como la peli de Her. No, puedes ponerle cualquier voz que quieras. Tiene 8 voces. Pero que me refiero que me recuerda más a la peli de Her que de Terminator. Ah, también es verdad. No, pero es que no. ¿Sabes qué pasa? Que la inteligencia artificial no es que puedas tener una conversación, una charla, quiero decir, porque no tiene experiencia, no tiene opiniones, no es como hablar con una enciclopedia, ¿no? Sí. Que te entiende muy bien. Pero claro, tú dices una cosa y de repente te lanza una parrafada. Tú imagínate si fuera una persona, el coñazo de persona que sería. Sí, sí. Yo que te calles ya. Claro, joder, sería el cuñado, es el cuñado, tío. El cuñado empollón, ¿no? Que lo sabe todo. El cuñado que tiene una cátedra. Ese es la... Sí. Pues a mí me gustó mucho la de Terminator. Sí que es verdad que es lo que ha dicho Luismi, que no la catalogaría como una peli de viajes en el tiempo, pero es la base de la película, en verdad. Y la verdad que cuando al fin, bueno, no sé si al final o a media peli, ¿no? Te enteras que en verdad el padre del John Connor es el nota este que viaja, pues no sé, te quedas un poco loco, ¿no? A mí es una peli que vi de pequeña también. Y a mí estos giros así me gustaban mucho. La verdad que me dejaban así el cerebro un poco loco y me gustó. Aparte que es la típica película de acción, que te lo pasas bien porque es súper entretenida y pasan muchas cosas y eso. Aparte tienes, no es una peli de acción plana, sino que te hace pensar y te hace dar vueltas a la cabeza, ¿no? De, ah, pues yo digo yo, existe la idea de que son capaces los buenos, vamos a llamarlos los buenos, de cambiar el futuro, ¿no? Eso es todo lo que hace el, ¿cómo se llama? El Kyle Reese. El Kyle Reese y la otra... Es su de hecho la película del 84 acaba así, ¿no? Con la chica yéndose en coche diciendo, o sea, con una nota de esperanza, digamos, ¿no? De que a lo mejor es posible, todavía somos capaces de cambiar el futuro de alguna manera. Entonces, en ese sentido no creo que sea la restricción de Sostakovich o lo que dijiste antes. Hombre, pero si tú terminas la 1 es exactamente así, porque es que eso no hubiese sucedido, ni existiría el John Connor, ni existirían los Terminators en el futuro, ni se lía pardísima como se lía, si ese no hubiese ido al pasado. En la 2 van a por los chips, ¿vale? A los chips de que van a dar lugar a... Sí, ya, pero digo si te quedas en la 1. Si te quedas en la 1... Ya, pero en la 2 rompen el ciclo. Porque claro, en la 2 ya cambia. Se tira, claro, se mata. En la 2 ya se puede cambiar, y en la 3 y en la 4 y en la 16, porque hay 200.000 millones de pelis de Terminator. Y es verdad que en las siguientes eso cambia, pero en la primera la premisa es esa, de que en verdad ha sucedido porque el chaval se ha ido al pasado. Pues si no, no se hubiese liado nada ahí. Bueno, no sé, lo que la moraleja es que cuando hables con ChatGPT le digas gracias y por favor... Y qué bueno eres, y eres genial. Yo le digo gracias siempre, en verdad, al ChatGPT. No, yo le digo, ¿qué tal? Y joder, no sé si es algo tristísimo o es algo que es... porque estaba mirando la definición de la RAE de conversación y de la Wikipedia. Dice conversación es una comunicación entre personas. Entonces yo no sé esto que hago con la chat. Bueno, en verdad, claro, no es una conversación, es una consulta a lo mejor, ¿no? No, pero es que es más que una consulta, porque una consulta te da información, pero retiene información, o sea, estás teniendo una conversación y retiene lo que has dicho hace 5 minutos, por ejemplo. Sí, es verdad. Claro, yo por ejemplo a la Alexa le digo buenas noches, entonces... Claro, verás, menos mal que no me ha escuchado, porque si no se pone a hablar ahora. Que claro, que no le estoy pidiendo ninguna información y en verdad no estoy hablando con un ser vivo, ¿no? Pero sí, nos estamos volviendo un poco raros. Sí, es una cosa que ya da un poco de vértigo, la verdad. Sí, sí, sí. Y ya, yo lo último que tengo que añadir ya... ya llamarme ñoño, mariposón, lo que queráis... la frase de la película es cuando Kyle Reese le dice a ella, ay, perdón, que me emociono, he atravesado el tiempo por ti. Ya está. Esa se parece a la de Drácula de Gary Oldman, ¿no? Claro, esa he atravesado océanos de tiempo. Océanos de tiempo, y además lo dice con muchos sentimientos. Claro, pero es que el Drácula es más tiempo, el Terminator es menos. Pero no es tiempo, el otro son océanos, porque claro, son muchos siglos. Sí, además no tiene nada que hacer para viajar en el tiempo, solo estar ahí plantado. Ya. Claro. Hombre, Drácula es más romántico, a lo mejor, pero... Hombre, no sé qué decirte. Oye, Daco, ¿viste esta? ¿De Terminator te refieres? Sí, sí. A ver, Como película de viaje en el tiempo, como dice Luis, yo no la meto. Más que nada porque al final, si te das cuenta, se hace siempre lo que Skynet quiere. Es decir, el control de lo que pasa en el pasado siempre lo tiene Skynet. Porque si Skynet quiere que todo acabe de golpe, en Terminator 1, en vez de mandar el T-800, mete el T-1000. Es que soy muy friki, lo siento, en esta película. Entonces yo entiendo que al final todo se basa en lo que Skynet quiere que pase, eso es lo que pasa. Entonces eso es una película que te hace, para mí me hace entender. Es decir, en ningún momento el ser humano tiene el control. Siempre se hace lo que Skynet quiere. Y cuando quiere, y cuando Skynet quiere. Me ha recordado a... ¿Te acuerdas de Kasparov cuando luchó, cuando hizo una partida contra Deep Blue? El ajedrez. Sí, sí. Joder, claro, es que Deep Blue, porque el ajedrez, como sabéis, se basa en probabilidades, ¿no? Según va avanzando el juego, cada vez hay más ramificaciones en las posibilidades, ¿no? Y claro, el cerebro humano es capaz de computar un número limitado, pero claro, te ponen un ordenador, un bichaco de ordenador enfrente y Kasparov se volvió loco, claro. O sea que lo mismo con Skynet, ¿no? Si es una inteligencia artificial brutal que es capaz de, ¿sabes?, comprender todas las posibilidades a nivel de millones por segundo o lo que sea, ¿no? Claro. Pues, cualquier humanito es un mindundi al lado. Humanito. Claro, esto se entiende luego cuando ves toda la saga, aunque sea cierto que la saga luego empeora muchísimo, ¿no? Pero al final dices... ¿Incluirías pues, en la saga la canción de Ojete Calor? Corres a la cono. ¿Cómo? Repíteme. Joder, ¿no conoces Corres a la cono, te persigue Terminator 2? No, no conozco nada, no. Bueno, no te preocupes que la meto en el... Tú métela, métela, métela. Corres a la cono. Viene del futuro y es de metal blando. Ya van dos que envías, Skynet ya te estás hartando. Se transforma en otra gente para poderte matar. Tú no te das cuenta porque sabe de imitar. ¡Sarah Connor! Sí, pero con metal, con guitarra eléctrica. Sí, no. Yo lo que se me ha sorprendido es de que, no sé, que había hecho un comentario en plan de que la buena es la 1. Y sí, realmente, sí. ¿La buena para vosotros no es la 2? No, que va. A mí a nivel de historia la 1 me gusta más y la 2 a nivel visual, pero no, a nivel de... He dicho a mí, he dicho a mí. Y la 2 creo que está... Perdón. No, es que si no luego se solapa esto y no de esto. Dime tú. No, dime. No, yo digo eso, que para mí a nivel de historia me gusta la 1 y a nivel visual la 2, ya. Bueno, todo el mundo cree que Terminator 2, Dios, perdón. Sí. Ahí, el sí. De esto subliminal te ha... Sí, sí. Cree que marcó un antes y un después en los efectos especiales. No, no. Es lo que la gente vio. O sea, la gente vio esa peli y creyó que eso era lo primero, lo que marcó un antes y un después en los efectos especiales. Los efectos especiales los hizo la misma compañía. Y sorpresa, el mismo director, James Cameron, años antes de Terminator 2, en Abyss. ¿Qué pasa? Que Abyss se metió un castañazo y Terminator 2, oye, ¿qué es lo más que me han valorado en Abyss? Los efectos especiales. ¿Cuál es la escena que más ha molado? La de la serpiente de agua. ¡Hostia! ¿Y si exploto esto a más no poder en el próximo guión que tengo que se llama Terminator Dios? Pues hagámoslo. ¿Pero y qué tiene de malo? Pero es que ya estaba hecho antes. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Que se ha hecho una vez y ya no se puede hacer nunca más. Sí, pero que... Ostras, claro, pero que si no es un antes y un después. No, pero sí. Pero si esa tuvo más visibilidad y llegó a más personas, pues ya está, pues vale. Que luego hay otra que lo hizo antes, pues muy bien. Pero es que eso no hace que le quite mérito a la otra peli. Tú es que le tienes una manía a Terminator 2 que no puedes con ella. A las sagas. Bueno, tengo una habitación llena de películas que son saga, ¿no? Pero, menos Alien, ¿no? Pero les tengo. No, Alien, buena, la 1, por favor. El resto son miermolas. ¿Qué es una miermola? Una miermola es una película que consciente de que es una mierda. Dices tú, pues a mí me mola. Y ya está. Es que son dos conceptos muy, muy distintos, porque Alien, estoy de acuerdo que es la obra maestra, ¿no?, del terror espacial. Y lo otro es una peli de guerra, ¿no? O sea, sí, son dos cosas muy distintas. A mí me parecen dos peliculones, pero pondría por delante la de Scott, desde luego. Sí, yo también, pero que dice que reniega de las sagas y luego tiene aquí 800.000 millones de sagas. A ver, yo de Terminator 2 para mí son dos películas, es duología. De El Padrino para mí es duología también. ¿Pero para ti cuál es mejor, la Terminator 1 o la 2? A ver, a mí me parece la historia fascinante que te atrapa está en la primera, para mí. Ahí es donde está el... Claro, hay cosas que han envejecido mal. Por ejemplo, cuando está Schwarzenegger y le ponen una animatronic de estos en la habitación del motel, ¿no? Sí. Eso ha envejecido muy mal, ¿no? Pero te haces el tonto y la ves, pero lo que viene siendo el cogollo de la historia a mí me parece muy fascinante y te atrapa desde el minuto uno. También tengo que decir que yo, por lo menos, cuando salió esta peli, enganchó mucho al público juvenil, ¿vale? Y el hecho de que la primera no hubiera un personaje en el que te sintieras tan identificado y, en cambio, en la 2 el protagonista fuera un chavalito joven, macarrilla un poco, ¿vale? Así malote, pues yo creo que eso hizo que mucho público juvenil se enganchara un poco más a la 2. Yo creo que la 2 es infinitamente mejor que la 1. Lo siento, Luis. Es que Daco era ese chavalito joven. No, es que para mí la escena en Terminator 2, donde el T-800 y el chavalito, o el hijo de Sara, ¿no?, la rescatan del centro psiquiátrico en el que está, y ella lo ve a él y empieza a recular para atrás con una cara de pánico, de terror. Sí. Para mí esa escena es genial. Que, o sea, él lleva las flores. Exactamente. Sí. Muy bien, muy bien. No. Sí, y eso. En una caja con flores, con rosas. Eso es en el centro comercial. No. Él va con unas flores, como para visitar a la. El chaval va a visitar a la madre con la compañía del T-800. Y para mí esa escena de terror me es mucho más creíble que todas las escenas de terror o de amor de la 1. Pero lo que tiene de chulo la 1 es que tú tienes, la idea central es que tienes un asesino que no se detiene ante nada. Entonces eso genera un estrés en el espectador. Bueno, ahora porque la conocemos mucho, ¿no?, y la hemos visto mucho, pero la ves por primera vez. Igual que cuando ves a alguien por primera vez, dices, es que aquí esto no hay que, esto es el horror absoluto y no tenemos salida aquí. Y pasa lo mismo con Terminator, porque joder, es que es un puto robot del futuro, joder. Se viene encima. ¿Y quién lo para? Que eso, o sea. Yo recuerdo cuando la vi por primera vez, después de la escena, cuando ya no sale Schwarzenegger más, porque ya se queda el exoesqueleto, sí, es que es una frase. Eso no lo ha enseñado Terminator, la palabra esa, exoesqueleto. Bien, claro, cuando se estrella el camión, la mega explosión, y vuelve a salir, ahí dije yo, yo era un crío, pero yo ahí dije, o mueren los dos, o uno de los dos mínimo muere. Y efectivamente, porque digo, a esto es que no hay que lo para ya. Es que no hay que lo para. Sí, es indestructible. Sí, pero porque no tenía el Windows Vista. Si tuviera el Windows Vista, moría la primera. Entraba un virus ahí chungo y adiós Terminator. Le daba pantallazo azul, ¿sabes? Con las escenas subjetivas. Pantallazo azul del Windows Vista. Claro, ahí tampoco, es más un tema los Terminators, un poco un tema mecánico, ¿no? Porque no se plantea en ninguna película nada, creo, de meterles un virus y a tomar por culo todo, ¿no? Oye, pues no sé dónde tendría el USB. El, Bueno, pero en la primera que se queda en el brazo, se quedan como en una placa base o un microchip o algo ahí. Se pueden meter cosas, virus. Lo que tampoco se explica es por qué tiene acento austriaco cerrado. Algo que a mí me molestó. Yo cuando le hice una crítica en Film Affinity dije, porque sabéis que el Terminator puede adoptar voces, ¿no? Joder, pues pon voz de americano si vas a Estados Unidos para, ¿sabes?, para integrarte de alguna manera. Pero no, sigue con el acento austriaco, el bibar y no sé qué mierda. En Estados Unidos hay de todo, menino. Menino, tú querías la voz de Scarlett Johansson, como en Her en Windows 14, ¿verdad? Esa Scarlett buena ahí, ya. Claro, claro. Pues me da pena porque nos dejamos un montón de pelis en el tintero, pero... Haremos una versión 2.0. Podríamos hacer una versión 2.0 con las pelis menos molonas de viajes en el tiempo. Hay un montonazo que son buenísimas también. Pero yo creo que hemos dicho, por ejemplo, yo creo que La Máquina del Tiempo, o sea, ¿cómo se llama en España? El Tiempo en Sus Manos. El Tiempo en Sus Manos, yo creo que es la seminal, de esa hemos hablado. Mm. Y luego hemos hablado de las principales, bueno, principales, de las más importantes, que hay tantas que es imposible en un claro, programa. Claro, no, pero sí que es verdad que hay muchas pelis que han salido que ya le dan como, porque estas son como lo que tú dices, ¿no? Las originales, pero luego hay ya, pues las pelis un poquito más independientes, un poquito más raras, y hay algunas joyitas que la verdad sí, sí, están muy bien, ¿eh? Hay pelis, hay pelis pequeñitas de muy poco dinero, que sí. Está muy bien. Me estaba acordando de una de Chris O'Dowd, que lo conoceréis por ser protagonista de Los Informáticos, ¿no? Sí. Ah, sí. Tiene lugar en un pub y está hecho con 4 duros y lo mismo, ¿no? Y recuerdo también otra que estaba hecha con 4 duros, donde hay una caverna donde se meten y en la caverna viajas en el tiempo, ¿no? Sí. Y también súper barata y, o sea, que esto tiene mucho... Si tienes un buen guión, aunque sea muy... muy barata, te puede hacer una peli muy chula, ¿eh? Con una buena idea, pues eso, otro día podemos hacer pelis de viajes en el tiempo, que son una segunda parte, pero que son menos pilares fundamentales, ¿no? Sino más alternativas. Sí, a ver, sí que aquí el problema es de que si te pones a hablar de la que todo el mundo conoce, que es la de Regreso al Futuro, es claro. Que puedes hablar las horas y horas que quieras. Claro. Solo con esa. Pues hay que hacer un programa solo para el Regreso al Futuro. Exactamente. Y yo sí quería preguntar. Os quería preguntar una cosilla. ¿Qué preferís, visto lo visto? ¿Las películas con viaje en el tiempo, donde hay una máquina o donde hay algo fortuito que no se especifica bien cómo es? No sé si me explico. Es decir, sí. ¿Preferís que se viaje con un DeLorean o nada, con arte de magia? A mí me prefiero, o sea, todo esto es suspensión de incredulidad, ¿no? Yo prefiero que me salga la jerga cientifista, aunque sea una completa gilipollez, ¿sabes? Y prefiero que me lo vendan por ese lado y que aparezca, que sea algo así con un rollo científico, ¿no? Y, no sé. Sí. Yo no, yo la verdad es que me da un poco igual, si me lo explican bien y si no también, me centro más a lo mejor en la historia, en qué es lo que me va a contar, y no soy mucho yo de mirar, de ponerme tiquismiquis de esto no puede ser o tal, yo me dejo llevar por la fantasía y fin. Ayer o antes de ayer, viendo la del almanaque, respecto a lo que tú has dicho, Daco, lo de una máquina o... Porque ese viaje... por magia, ¿no? Por magia, ¿no? Claro, sí. Creo que al principio dibujan un círculo en el suelo y como que para viajar tienes que estar dentro del círculo. Y todo mi paranoia empezó, digo, bueno, y si deja un pie fuera, ¿qué? ¿Viaja el resto de ti pero el pie no? ¿O es más amplio el círculo? Lo comentan. Se supone que la mochila tiene como un radio de acción. Vale. Entonces, bueno. Meten un radio de seguridad, como diciendo, aquí dentro viajamos. Si nos quedamos fuera, posiblemente no. Vale, por eso en una escena se cuela un perro o algo así, quiero recordar. Es verdad, porque sí. Porque se mete en el círculo en un despiste. que después está toda la calle llena de letreros de Se Busca. O sea, que tú eres de cuestionarte a ver si está bien hecho el mecanismo, ¿no, Luismi? No, hombre, tampoco tanto. Por ejemplo, la del almanaque, lo que sí me chocó un poco, digo, coño, da la casualidad de que los tres colegas entienden del tema. Porque, verás tú, eso pasa, por ejemplo, aquí en España y de los tres hay interesado uno. Bueno, es que nuestro nivel de estudios de física o química en el instituto era bastante lamentable comparado con esta gente que saben fabricar de todo, vamos. Los amiguetes son amigos del instituto porque están haciendo los cursos estos para que luego quieran entrar en el MIT, porque el padre protagonista era un científico. Sí, pero están como en el nivel tecnológico de de quererlo contar en el MIT, también lo explican. No, eso sí, pero eso que da la casualidad. Tú imagínate que el padre es el mismo, pero que los tres son tres ninis. Sí, sí, sí, no, que, claro. Sí te entiendo. Si yo no sé ni montar un mueble de IKEA. A ver cómo. O como me dijo Ranma cuando la estábamos viendo, digo, dice, esto pasa aquí y las instrucciones te las encuentras en el Wallapop. Oye, en mi sótano cómo construir una máquina del tiempo. Vendo por 100 euros. Pero bueno, a mí también me gusta lo que es que haya me gusta que haya máquina y me gusta que haya problemática para ir y volver. Aunque no sea el punto central, pero que no sea tan fácil como pulsar un botón y diga, para allá, para acá. Me gusta que sea algo ahí un poco más complicado. Hombre, a mí me gusta. No tanto como en Regreso al Futuro, que al final se centra en eso, en querer volver de una forma o de otra. Pero claro, es que Regreso al Futuro es que lo tiene todo. La puñetera película. Claro, a mí me gustan las pelis que pasa, que siempre se lía de alguna forma, ¿no? Que cambian algo y luego cuando vuelven se ha liado parda. Esas me gustan. El sonido del trueno es una película horrorosa que yo fui a ver pensando que es qué guay, una peli que retrocedan hasta los dinosaurios, y qué decepción más grande, por favor. Es que la premisa es muy loca, o sea, que haya turistas que quieran estar al lado de un triceratops, tío. Pero es guay o no es guay, es guay. No, dice, sí, no saliros del pasillo este de plástico. Se mascaba la tragedia, obviamente. Joder. Pero es que además está muy mal la peli. Pero sí. Bueno, la premisa estaba chula. Viajarán atrás en el tiempo para cazar al mayor depredador que ha existido jamás. Hoy en esta cacería, alguien morirá. La presa o los cazadores. No hay término medio. Recordad, pase lo que pase, no salgáis del camino. ¡Tenemos un problema muy grave! Se ha modificado todo el curso de la historia. Lo que está pasando tiene que estar relacionado con nuestro viaje. Debimos de cambiar algo. ¿Pero qué cambiasteis? No lo sé, alguien se salió del camino. Los cambios en la evolución que alterasteis son ondulatorios, como cuando tiras una piedra a un estanque. Empezarán con el clima, luego la vegetación, las primeras manifestaciones de vida. ¿Qué ha sido eso? Y por último, los organismos más complejos. Tienen que hacerlo. ¿Hacer qué? Restablecer el orden. Y para acabar, hay una escena de la película de Lucy, que no tiene nada que ver con viaje en el tiempo, pero si recordáis al final, cuando ejecuta el 100% de su cerebro, sí, puede viajar en el tiempo. Y está muy chula esa imagen en la que retrocede hasta el mismo Big Bang. Para mí me resulta genial. Es verdad. Es verdad. Esa peli es muy loca también, ¿eh? Sí. Hombre, pero yo aplaudí a Luc Besson. Oye, es que como no se sabe, alguien con el 100% de la capacidad que es lo que se puede hacer, pues oye, pues es que tampoco puedes rebatírselo, ¿sabes? Pues yo esa peli cuando la vi la primera vez no me gustó nada, pero la he visto luego varias veces y creo que cada vez que la veo me gusta un poquito más. No está tan mal. Para mí es genial esa película. Todo hipótesis, pero bueno, es una idea, ¿no? Es una, pero es una posible, una teoría, sí. Es que yo nunca he visto una película, o igual se ha hecho una, pero igual más cutremente, pero una de que te explore un poco qué pasaría si pudiéramos usar toda la capacidad del cerebro, es súper importante. Pero escucha, escucha una cosa, yo creo que eso, yo leí que eso era una, algo que alguien publicó en un momento dado, pero que no es, porque alguien dijo, bueno, solo usamos el 10%, pero yo creo que eso no es así, que utilizamos completamente todo el cerebro, pero no, igual no lo utilizamos debidamente. Claro, a la vez, pero imagínate que lo puedes usar todo a la vez. Bueno, esto tiene que ver con lo que llaman la neuroplasticidad, es decir, la comunicación entre las neuronas, ¿no? Las conexiones que generas y todo eso, y que sean buenas conexiones. Claro, pero puedes... Y... por eso que a lo mejor usamos X conexiones a la vez, pero a lo mejor... Sí, pero te quiero decir que yo lo que leí, no soy experto en nada, ¿no? Yo lo que leí es que eso de que usamos solo el 10%, que es lo que alguien dijo, que no era así. Porque suena muy bien, ¿no? Dice, solo utilizamos el 10% del cerebro. Bueno, pues eso me parecería mucho espacio desaprovechado, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que eso, ¿no? Aunque sea lo de las conexiones de la neuroplasticidad, si tú te vas más para atrás en los años, ¿no? En los cromañones, en los neandertales y tal, la inteligencia que tenían y la que tenemos hoy en día y la que tendrán, pues, gente del futuro, está claro que vamos desarrollando mucha más inteligencia. Entonces, eso, no sé yo, ¿que no? ¿A dónde vamos a llegar? No sé yo, ¿eh? Sí, hombre. Hombre, mira, un ejemplo... Ayer hicimos una reunión de amigos y de repente digo, ostras, ¿esta canción cuál es? Y pues nada, Ranma coge, tiene un programita en el móvil que le ese. Era por no hacer publicidad. Viva Shazam. que le hice todo. Pero todo era todo. No solo este es el artista, esta es la canción. No. El videoclip, la letra. Historias sobre el grupo, cuáles son los discos, y digo, coño, es que estamos volviendo al ser humano en ese aspecto tonto, coño. Pero yo que me gustaría refutar lo que acabas de decir, porque yo creo que va a ocurrir que el ser humano se va a dedicar más al análisis de información en vez de al acumular información, ¿no? Que es lo que nos hacían hacer nosotros cuando estudiábamos, ¿no? Acumula información en el cerebro y vomítamelo en un papel. Sí. Y entonces yo creo que eso no tiene sentido desde hace tiempo, ¿no? Tiene sentido que tú, si eres una persona, por ejemplo, capaz de interrelacionar a nivel numérico o a nivel física o a nivel química o que eres un artista, o sea, cada persona tiene una vertiente en donde resalta, ¿no? Más que... Te quiero decir que no sé lo que quiero decir. Bueno, es que está guay que haya pelis así que exploren no, cosas diferentes. Vamos, ¿no? Yo esto lo decía más que nada porque al principio de yo tener internet, claro, yo escuchaba una canción por la radio, pues esta es de tal grupo, y yo buscaba información. Y, ostras, pues esto está interesante. Y me ponía a descargar canciones sueltas. Y las canciones pues podían durar días en descargarse. Pero hoy está todo tan mascaíto. Bueno, pero eso nos quita la inteligencia. La inteligencia humana ha ido evolucionando mucho. Una cosa claro. Es que la tecnología te ayude a hacer muchas cosas. Y la otra es que el ser humano sea más inteligente que hace años. Eso es así. Pero no solo inteligente, sino original en sí mismo. Es decir... Claro. Por ejemplo, coges a un crítico de cine, Carlos Boyero. A mí no es santo de mi devoción, pero es un tío que sabe un huevo de cine. Sí, que nos va a escuchar. Lo que ofrece es unicidad. Ofrece una perspectiva única basada en su experiencia, basada en la forma en que relaciona la información, basada en su vida emocional y todo eso junto, ¿no? Y eso es algo que una máquina o que un... ¿Sabes? Una claro. Cantidad de información brutal, pues está muy bien, pero no te da eso, ¿no? Perspectiva personal, vamos. Al menos de momento. Bueno, sí, de momento. A mí me gustaría que la inteligencia artificial fuera más, fuera más subjetiva de alguna manera, ¿no? Porque o sea, tal como está ahora es muy aburrido hablar con esa gente, con esta. Bueno, pero es que está al principio, ojo, esto va muy rápido, ¿eh? No, ya. ¿Más rápido quieres que vaya? No, yo opto por lo otro, yo más tranquilo, más tranquilo. A ver si no vamos a estrellar un día. O sea, que si pudieras viajar en el tiempo, como las películas estas, ¿a dónde viajarías? ¿Al futuro, al pasado? Venga, última pregunta. Pregunta de trivial. Venga. Vamos a ver, es que yo creo que lo tenemos muy, muy. Tenemos una visión muy romántica del viaje en el tiempo. Yo creo que sería un shock a nivel cognitivo brutal. Y de hecho, o sea, si te vas al pasado, olvídate de la higiene, de la medicina, de la sanidad, de todo eso. Pero ahora imagínate, un viaje solamente uno de un día. 24 horas. ¿A dónde vas? Hombre, es claro, es que yo me iría al cliché típico de vamos a ver cómo hicieron las pirámides o algo así. Ah, vale. ¿Y tú, Daco? ¿Pero con posibilidad de volver? Sí, sí, un día y vuelves. Solo una vez. Al futuro. Lejos. O sea, no muy lejos. No me voy a ir al año 800.000. Vaya que me encuentre ahí en el planeta destruido. Sí, pero yo... 100 añitos para adelante y en ese día, pillo de todo, ¿eh? 100 añitos para adelante, vale. Sí. Pero no para visitar, para aprovecharme de lo que haya y poder traerme algo. Te volverías ahí con un iPhone 25, ¿no? Un iPhone, una pastillita que te cure el cáncer, una pastillita que te cure lo que sea. Y, por supuesto, estáis viéndolo demasiado... Te quiero decir, yo creo que un chaval de 20 años, de dentro de 50 años, para ese chaval somos completos analfabetos. Nosotros, a nivel tecnológico solamente. Tú imagínate cómo... ¿Tú crees? Vamos a ver, sabes que la evolución tecnológica es geométrica, ¿no? Es decir, que cada vez va más rápido. Como exponencial, ¿no? Exponencial. Entonces, un chaval de 50... Pero a nivel incluso genético, van a ser una especie completamente distinta. Un tío de dentro de 50 años, te digo, no de 100, de 50 años. O sea, que tú, si te pudieras poner a hablar con un chaval de 20 años, de dentro de 50 años, es que sería una experiencia, o sea, estáis en universos completamente distintos a todos los niveles. Bueno, imagínate que... está guay. ¿Cómo? Pero un día, ir un día para ver. Yo ya, me iría más todavía. Yo en vez de 100 años me iría, no sé, 500, a lo mejor. No, pero, a ver, menino, te comento una cosilla. Tú ahora mismo ves un chaval, o un millennial, como digo yo, ¿no? Bueno, los millennials ya no son tan chavales, ¿eh? Bueno, del 2005, así, de nacimiento, ¿no? Generación Z, con 15, 20 años, ¿vale? ¿No? Así, y tú le dices, ¿sabes descargarte una película? Y te dice, no. ¿Sabes descargarte una canción? Y te dice, no. ¿Sabes craquear un juego o un programa para no pagar? Y te dice no. Están tan acostumbrados a que quiero música, Spotify, y lo pago. ¿Que quiero cine? Netflix, y lo pago. La gente, al día de hoy, la gran mayoría, no saben buscarse la vida. O sea, lo tienen todo tan fácil. Sí, pero es que ese es el camino, porque date cuenta de una cosa, tío. Sobre todo ahora con la inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es que vamos a delegar prácticamente todo en la inteligencia artificial. Claro, tú dirás, ChatGPT, búscame la película tal. Todo, GPT, no digo eso, bien, todo, absolutamente todo, el trabajo, la formación, el cine, vamos a decirle, dentro de 20 años vamos a decirle, mira, hazme una película donde sea el retorno del Jedi, pero el protagonista sea el Buki. ¿Vale? Y me hace la peli para esta noche, joder, en un segundo. Pues a mí me gustaría viajar al futuro y ver todo eso, a ver cómo han cambiado. Claro, pero a lo que voy es que vamos a delegar más y más y más y más. Entonces lo que va a quedar para los humanos es lo que decía al principio, ¿no? Decía, pues eso, a nivel de relacionar información, ofrecer una perspectiva única, que basada en la experiencia, o sea, dar lo que no puede dar una inteligencia artificial, ¿no? Pues yo quiero verlo. ¿Y tú, Luismi, dónde viajarías? Yo iría a... Viaja hasta el micrófono, que no se te oye muy bien, tío. Ah, perdón. Sí, es que me he tumbado. Perdón. Yo iría a cualquier día del rodaje, donde coincidieran en el set de rodaje Alfred Hitchcock, el director, el productor David Oscar Sernick y el actor, ahí se me ha ido el nombre. Charles Laughton. Charles Laughton. Porque claro, dicen que eran tres personas con muchísimo carácter, tres personas que a la más mínima follón, y digo yo, estos tres juntos. Tú porque... te irías a ver los follones, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En porque... serio? Sí, sí. Hombre, yo soy un amante del cine, entonces yo quiero, claro, y es que los tres, el paquete de los tres, creo que repitieron en tres pelis. Y digo yo, ¿y cómo es posible que no, que la terminaran sin ninguna víctima? Con mucho alcohol de por medio. pero tú usarías tus 24 horas para eso en vez de para buscar algo que te lucrara. Pues, ¿tú te lo has pensado bien? A lo mejor le corto un mechón a Fresco y lo vendo. Hombre, al Fresco colocado que estaba, búscate a otro, hijo. Hombre, si tirara para el futuro, ahí lo tengo claro. Ahí me compraría el almanaque. Un tipo almanaque, ¿sabes? Con resultados, ¿no? Claro, si es que al final. Sí, sí. Muy guay, muy guay. Bueno, muy chicos, ¿queréis que vayamos cerrando? Sí. Genial, pues. Sí, porque si no hacemos el especial 24 horas. Porque si no, nos enganchamos con el siguiente especial, joder. Sí, sí. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa. Voy a dar las gracias por orden de aparición a Ramma. Buenas noches, gracias. Gracias a Daco Vico. Gracias a todos. Y gracias, por supuesto, a Luismi. A todos. Y nos vemos en el siguiente programa, que esperemos que sea dentro de poco tiempo. Jeje. Un saludo. Chao, chao, chao. Hasta otra.